Hola, gente, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andáis? ¿Cómo andáis? ¿Cómo estáis después de una semanina sin mí? Bueno, una semanina, no, dos semaninas sin mí. Porque la semana pasada no tuve ganas de subir. Estaba cansado. No me apetecía. No tenía ganas. ¿Qué vos parece? ¿Y es serio hacer estas cosas? ¿Para vos que es serio tener un programa de radio? Una puta hora, bueno, dos hora y pico a la semana, y no venir y para arriba, cuando estoy fartuco, pero quien dice fartuco, fartuco, o sea, pero ya hasta la náusea, de decir que una de las pocas cosas que a mí me produce disfrute y venir a hacer radio y anda sin en un vengo, madre de Dios, esto ya verdaderamente indignante. Yo de vosotros indignábame. Lo que pasa que, bueno, pues, oye, yo tampoco soy quien a deciros lo que tenéis que hacer o lo que no tenéis que hacer. Pero bueno, yo soy vosotros y me indigno. Pillo una indignación, pero de estas grandes, hostia, tremenda, importante, una indignación potentona. Pero bueno, oye, yo lo que hay. Porque, a ver, no sé. Vamos a suponer que los que estéis sintiendo anedonia, el jueves a las 10 de la noche en Radio Cuca, vamos a suponer que los que estéis ahí, y porque os presta, entonces, joder, pues si no la hay, igual y una gran putada, o una putada pequeña, o mediana, qué sé yo, a lo mejor yo una putada microscópica, o incluso decís, joder, menos mal, no está la neurónica, mira qué guapo y esto que está sonando en diferido. Oye, pues puede suceder, joder. Mira, yo voy a deciros, a mí estoy fartuco de decirlo también, pero no pasa nada, yo me repito todo lo que haya que repetir sin problema ningún. A mí hay un programa que me presta mogollón en esta emisora. Hay muchos programas buenos. Lo que pasa es que ahora mismo los más de los programas que hay en Radio Cuca, bueno, ahora mismo yo creo que pasó casi siempre, son fundamentalmente musicales. A mí los programas musicales no me prestan especialmente, no por ningún motivo especial, porque por lo que ya dije otras veces, que al fin y al cabo, oye, pues si me apetece sentir música, pongo la yo en casa, o sea, la que yo quiero, no siento la que me dice otro. ¿Qué sucede? Joder, que muchas veces también presta, porque la gente que pone música por aquí normalmente chana mucho de música. Los programas musicales en Radio Cuca son más temáticos, son más temáticos ya interesantes, muy interesantes. Hay luz por ahí que de verdad que, joder, este mismo que acaba de terminar ahora, a mala hostia, a mí préstamela de Dios. Hombre, ¿qué pasa? Que nunca escucho más de la mitad de mala hostia, porque tengo que venir. Y oye, pues media orina de casa, échola en subir acá. Eso cuando no aprovecho el jueves para ir a cenar a casa de la familia, que me dan bien ahí de fartucar a gusto y tal. Oye, joder, que uno tiene que buscarse la vida como buenamente puede, y si tú estás toda la semana comiendo pan y qué más como yo a veces, arroz blanco, pan y arroz blanco son las dos cosas que más como. Ah, y leche, bebo mucha leche también. Leche de vaca, tanto decir que vale, ¿qué tal? Bueno, pues morreré, qué sé yo. Morrer voy a morrer igual, en antes o después. Entonces, bueno, oye, pues ye después mejor que en antes, ¿no? Pero, bueno, o no, depende. Porque la cuestión no es tanto el momento en el que muerras, sino lo bien o mal que vivas, el tiempo que vives. Ese concepto que está ahora tan de moda cuando estás hablando en algún contexto profesional de la gente mayor, ya no sé de viejos, dice gente mayor o de la tercera edad. Bueno, son correcciones políticas de estas que yo personalmente creo que decir viejo no supone ningún tipo de menosprecio. Discutilo alguna vez con gente que se dedicaba al tema, y bueno, que nunca os gustaba mucho el término viejo, porque podía tener connotaciones a lo mejor peyorativas. No sé, es verdad que, bueno, falamos de cosas viejas cuando están ya en mal estado, tal, pues está viejo, pero bueno, yo qué sé, pues también se dice que si el oro viejo, no se dice el oro viejo. Dime a Lucía que tan metida en el chat, dice, me está resfriado, hostia, no lo sabes tú bien. Tengo una moquera del copón, ya no te sirve la voz. Mira, ayer, no tenía que decir esto, pero ayer en también un programa que no va a tener periodicidad fija, un programa de IR Relatos que bueno, va a ser cuando cuadre, de hecho el último hace año y pico del último, y ayer resfriado y con una mormera de la hostia yo haciendo ese programa. Bueno, nada, ayer una prueba nada más, pero así sí estoy resfriado. Buah, tengo una moquera que no veas. Empezó a rascarme un poco en el garguelo el sábado pasado, según me levanté. No sé, ya el viernes por la tarde, que dije yo, verás, otra vez para Navidad, jodido. Espera un segundito, voy a cerrar la puerta que entre corriente. Y como comprenderéis precisamente por lo que estoy diciendo, no me viene bien que haya corriente. tengo que intentar dar lo mejor que pueda, lo mejor que pueda, porque aquí en la emisora hay un frico, que te aclaro, estoy como una especie de nebruca. Y tú, que bueno, nada comparado con el local que teníamos en antes, ahí fue, no sé cuántos años ya que tenemos allí, porque si este programa ya lleva 4 años y pico. Y cuando yo era peón de albañil, creo que fue cuando se hizo el cambio para este sitio, y de aquello hay pues 8 o 9 años. Bueno, pues hay más de 8 o 9 años estábamos en otro sitio, que hostia, ahí sí que hacía frío, me cago en la mar. Oye, ¿podéis creer que se formaba niebla? Sí, en serio, que puede ser vos una locura, pero que en el sitio ese formaba esa niebla. Hacía tanto frío y había, sobre todo, tanta humedad que formaba esa niebla. Sí, así no como os lo cuento. Pero hay otro segundo en que voy a ponerme la chaqueta por la espalda. Para que veáis que es verdad, que estoy resfriado. Estoy resfriado, estoy mogollón de resfriado. Estoy todo acatarrado y todo mocoso. De hecho, mira, estoy mechándome ahora mismo. Oye, no paro de cortar. No, pues me voy a aguantar el mecho hasta que ponga un cantarín, porque no hay plan de deciros ahora, oye, esperen un segundo y que voy a mechar. No, me mecho precisamente porque la manera de romper los mocos, de romperlos, de acabar con ellos, una de las maneras es beber mucho agua. ¿Qué pensáis? ¿Que yo mentira? ¿No? Y es verdad. Si bebéis agua, pero agua en condiciones, un par de litros por lo menos, eso es muy bueno para el pulmón y ayuda a ir eliminando las mucosidades. De verdad, joder, que pues lo digo yo. Habrá los que digan, joder, pues tomes nada más una cucharadina de este xarabe, que sé yo, y pásate también, y nada más una cucharadina. Ya no te jode, pero entonces lleva una cucharadina de mierda químico que te metes por el cuerpo, mientras que yo nada más tomo agua, Hombre, agua, vamos a ver, agua embotellado, que seguro que química también tiene abonda. En vez de agua embotellado, podría ser también agua del grifo. Otra que sabe Dios todo lo que tiene ahí. No, hombre, la solución podría ser tomar agua de manantial, agua de una fuente, tirar a la fuente a coger agua. Pero bueno, tú que también seguramente algo filtra. Hombre, mejor que la otra, pues será. También dependerá de qué fuente, dependerá de dónde vayas a cogerla. Sabe Dios. Aquí cerca de Ubiu, yo mientras muchos años cogí agua en la fuente de Fitoria, que después, años después, cuando yo llevaba no sé cuántos años bebiendo de ella, cerraronla porque estaba el agua contaminado. y no llegué que tuviera contaminado entonces, llegué que venía dando contaminado hacía mucho tiempo. Bueno, hombre, a ver, siendo sinceros, porque nunca nos paramos a pensarlo, pero una fuente que está en medio de una gran ciudad, hombre, en medio no, a una orilla, pero bueno, ¿qué quieres que os diga? Indasina, pues estaba allí, bueno, estaba ahí, seguir atando, donde les Torres de Pando, ¿eh? Pues oye, la verdad, en la zona más contaminada hubo, por lo menos del aire, y es la zona más contaminada. Y tocando a otras cosas, el suelo, no sé yo cómo estará también, porque allí, por otra cuestión, hay, ya bueno, subiendo para la naco, pero esa parte hay demasiado calito, demasiado, bueno, qué cojona. Oye, que me estoy marchando del tema. Todo culpa de Lucía, que ella es la que me sacó aquí, que si tú has resfriado, sí, sí, tú has resfriado. Pero bueno, eso, que yo estaba diciendo, que, bueno, si pues digo la verdad, no sé lo que estaba diciendo exactamente en ese momento, en el momento que me salió, que se me salí del tema. Pero sí me acuerdo de cuál es el tema que yo tenía en mente, del que quería hablar. Hombre, igual solamente uno de ellos, porque a lo mejor tenía más cosas que decir, o no tenía ninguna. Yo más bien no suelo tener ninguna que decir y van saliéndome cuando yo estoy aquí arriba. Pero bueno, ¿os acordáis que pues decía yo eso de que soy un miserable? Bueno, eso ya lo sabéis, soy un miserable, o sea que miserable tengo que ser. Pero bueno, que soy un miserable por no venir, por un día a la semana que tengo que venir, voy y no vengo. No es serio. No es serio, ni es de recibo, ni de factura siquiera. O sea, no es de recibo ni tampoco es de factura. La cuestión es que, bueno, pues eso, no tuve ganas de venir. Y a lo mejor, no sé, pues voy a hacerme yo las ilusiones de que de quien dijera, ¡oh, qué putada, no hay anedonia! Con lo que me presta a mí sentir anedonia, tal, no la hay. Bueno, pues oye, no lo hago. Pero claro, pudo suceder eso, porque yo, por ejemplo, ya sé de qué estaba hablando de que hay muy buenos programas musicales en esta emisora, de que este que tal antes, el de Mala Hostia, así un programa metalero, punkarre, tal, que está muy guapo. Hay más programas por ahí musicales que bueno, que también, que más falen un poquillín de la música que ponen, y joder, pues oye. No, de verdad, que si vos presta algún estilo de los que se ponen, de los que hay de algún programa en esta radio, seguramente vos presta el programa, porque son programas muy currados y con gente que sabe mucho. Pero a mí no me va especialmente la radio musical. A mí va más la radio que cuenta cosas. Bueno, pues entonces, para no llame más, ¿sabéis cuál es un programa que a mí me presta mucho y que me fae pasar un muy buen rato todas las semanas? Bueno, pues a mí gusta mucho Sesión Continua, el programa de cine que tenemos los martes a las 10 de la noche en esta emisora. Canso de decirlo, oye, un programa de cine para los que no nos gustan los programas de cine. A mí no me gustan demasiado los programas de cine. Yo sentía, qué sé yo, pues Polvo de Estrellas, sentíalo mucho. Ese Chávenlo, a ver, en Antena 3 de radio, pero claro, esa cerró y después, bueno, si os digo la verdad, no sé en qué emisora ya en la que lo Chávez después. Pero no lo sentía porque me prestara cómo trataban allí el tema del cine. Sentíalo porque me hacía mucha gracia sentir al mongol este y al paisanuco este pequeñajo, que por cierto que usted lo veía el Fundam a Pumares, coño, Carlos Pumares, que era la bomba, ese paisano y era la bomba. Estaba todo el día cabreado, todo el día enfadado con el mundo. Luego cayó muy bajo porque marchó para Crónicas Marcianas. Yo, ¿qué queréis? Que mira, viste, sonriendo. No puedo estornudar contra el micro, que me ha dicho el maníaco otra vez, que no pare de estornudar contra el micro, que era muy chungo, que al sentirlo que no molaba nada. Bueno, pues no puedo estornudar por el micro. Si me retiro de algún momento, ya que estoy estornudando, para otro lío, no para el micro, ¿vale? Bueno, pues que digo que sentía Polvo de Estrella, sentía el Pumares. Hay una radio nacional los sábados para la noche. Lo que pasa que si, de verdad, pongo maldito para la cama y nunca me entero de nada, porque duermo siempre, gústame para eso, gústame para dormirme. Y un programa de esos que te ayuda a dormir, que no estoy diciendo con esto que sea un peñazo o sea malo, posiblemente sea muy bueno, no me acuerdo cómo se llama, no sé qué es de cine, o no eches, bueno, que no me acuerdo ni siquiera el título, manda huevos, no me acuerdo. Pero bueno, está bien, la moza que lo presenta tiene una voz prestosa y tal, que bueno, casi no la siento porque ya pues digo, duermo me da reu, pero bueno, oye, yo pongo para eso, cuando tal. Oye, pero bueno, que hay uno aquí en la cuca que sí, préstame sentido, joder, porque bueno, fala de las películas de otra manera, dando ellos una visión que va un poco más allá de la propia peli. Si tenéis la oportunidad de sentir sesión continua, sentidlo, joder, porque hay un programa realmente muy prestoso, muy prestoso. A mí me gustaba mucho. Últimamente ya están subidos los programas grabados a internet. Entonces, nada, pues entréis en la web de la cuca, que está además, está remozadina, guapo, tal, está todo blanquina, antes ya era negra, ahora está todo blanca, está muy guapo, muy guapa. Y nada, pues entráis en www.radiocuca.org y a ver dónde yo, hostia, dónde está ahora lo de los aquí, coño, archivo de programas grabados, Y nada, pues pone abajo programas grabados de Radio Cuca, pinchéis ahí y llevamos a donde están los programas grabados de Radio Cuca, y podéis sentir pues mogollón de programas actuales y también de antes, porque bueno, siguen ahí, cuando marcha uno desea de hacer el programa, no por eso se quitan los programas que están grabados, estaría bueno, coño, joder, que son nuestros, uy, fíjalos aquí, que marcha, problema de él. Eso sí, no tantos, porque no todo el mundo los sube a internet, no sé exactamente por qué, porque mira, aquí es una cosa prestosa de hacer, pero bueno, mismo hay gente que ni tan siquiera los graba, lo dicho, cada uno hará lo que preste, pero bueno, este en concreto hay unos cuantos ya subidos a internet, cóstame que mucha gente lo siente habitualmente, presta. Yo intento sentirlo en directo, el día que lo echen. Lo que pasa que, bueno, yo martes por la noche, el programa, bueno, yo a las 10, pero habitualmente arranca más tarde, arranca como a las 10 y media, y dura la de Dios, El otro día, ¿qué hora me eché? Dije yo, hostia, hoy voy a sentirlo hasta el final. Hostia, pero no pude, tú. Yo creo que igual ya era la 1 de la mañana ya y tuve que marchar ya porque ya caía de sueño. Bueno, pero yo prestoso. Pues ya os digo, a mí ese, en concreto, eso yo un programa que me presta, joder, yo llego el martes y digo, hostia, qué guay. Nada, voy a sentir esto. Estoy haciendo al mismo tiempo mis cosas, estoy ahí en el ordenador y pues si tengo que redactar algo, si tengo que mirar alguna cosa y tal, pues aprovecho, pero a la vez voy sintiendo sesión continua. Y la verdad que cuando no se siente, que una putada muy gorda, muy gorda. Yo, joder, de verdad, os lo digo, yo que voy con toda la gana para sentirlo, y cago en la mar. Esta radio, la verdad que tengo que decirlo, tenemos algún tipo de maldición con la emisión por internet, y de ese mes en cuando, más veces de las que de las normales y de las que nos prestaría, pues no suena la emisión por internet, no sabemos el motivo. Llevamos 4 años investigando a ver cuál ye el problema. No andamos con él, fíos, no siento lo mucho, pero no andamos con él. Pero bueno, hay una persona que ye, oye, pues ye una de las que realmente sabe cómo formula esto y que está intentando, está haciendo por igual y no encuentra el sitio, pero bueno, que ye el hijo ya ha sido el pistolero maniego. Lo que pasa es que el pistolero maniego está emigrado. Y entonces, pues yo lo que hago cuando veo que no suena el programa, cuando veo que no suena, especialmente si es en continuo, otros al igual poco más escucharlos, pero no lo siento y tal, bueno, pues igual le mando un correo, le digo, oye, que no suena esto, porque él desde el sitio en el que está migrado, tiene conexión remota y fae unos arreglos y unos apaños que dan gusto. Pero ese los martes no. Los martes cojo el teléfono y llamo, Y llámolo directamente y digo, oye, Maniego, que esto no tira, joder, mira a ver si llegues a hacer de que cocine y tal. Y coño, pues faila y arreglo, ¿no? Y entonces yo, pues contento con los poscos a disfrutar del mío programa, del mío programa del martes por la noche. ¿Qué vos parece? ¿Parece vos una cuestión interesante? Pues bueno, os parece o no, yo cuéntola porque este programa ya sabéis que ya es mío y cuento lo que yo quiera, ¿no? Claro, joder. Vamos a poner un cantar. Sí, ya pronto, y muy pronto, pero joder, mire cómo estoy. Hostia, tengo que ir a mechar y quiero beber un traguín de agua y joder, que hostia. De verdad que pues lo digo, que hoy permitidme ya poner cantar, porque si no me echome aquí y no hay plan de meses aquí. No hay plan de meses aquí porque, joder, a qué material eléctrico y electrónico que podría estropearse con humedad, Bueno, vale, que no iba a mearme en arriba de ellos, iba a mearme en suelo, o ni siquiera en suelo. Pues en suelo sería una putada, porque para arriba tenemos moqueta. Moqueta y joder, pues me echas en arriba la moqueta, pues si me chiné, pues después para limpiarla, jajo una puñeta. Nah, pero no iba a pasar nada, porque en todo caso, digo, me llame los pantalones. Y bueno, problema para mí, que con el frío que fai, pues con los pantalones mollados para casa después, pues si me chiné, pues. Pero no va a pasar nada, porque voy a poner un cantar, y voy a irme a echar. Vale, ¿parece vos? Venga, y si no os parece, pues da igual. Uy, que me confundí. Joder, quería que pone agregar lista. Llegué, en el momento que iba de ir al botón de reproducir del ordenador, movióse el ratón y di a otro. Pero ahora voy a sujetar fuerte bien el ratón para ahí y para que no marche. Vale. Behind. I like you in a dream. seguimos, que ya estoy mechao, y a gusto. Bueno, yo no estoy mechao, estoy mechao el váter de Radio Cuca, yo no, para nada, yo estoy perfectamente, Así que, bueno, pues vamos a seguir con Anedoria. Preguntadme, Lucía, que quién cantaba, quién día esta noche. Volví al costumbre al beso de traer cantarinos del mismo grupo para toda la noche. Los dos o tres o cuatro que suenan manesas de los mismos, ¿de quién van a ser? Pues de todo un clásico de los Ramones. Este que puse ahora y era Poison Heart, Corazón Envenenado, de los Ramones, de los neoyorquinos, sí, son los que queden, porque unos cuantos murieron ya. Hieren y son los que siguen siendo neoyorquinos, de Nueva York. De hecho, tienen un cantar con que lleva la banda sonora de Spider-Man, porque Spider-Man ya era vecino de ellos. A ver, Spider-Man no existe, de verdad, no existe, no anda por ahí saltando. Existe la imaginación, creó Lu, me parece que fue Stan Lee, este que creó tantos superhéroes de la Marvel en su momento. El otro día enteréme que ya no está en Marvel, por lo visto, que tiene otra editorial de cómics. Bueno, anda, pues oye. Pero bueno, que sigue por ahí. Bueno, pues la cuestión ya era que en la ficción él vivía en el mismo barrio que los Ramones, en el mismo barrio neoyorquino de los Ramones. Y entonces tienen la canción de Spider-Man versionada, la de los dibujos animados, de una serie de dibujos animados. Eso que ya era Spider-Man, esa. Bueno, Spider-Man, no me voy a pronunciar así, porque si digo Spider-Man, estoy diciendo en vez de hombre araña, hombre es araña. Me parece. Bueno, yo llegué en inglés, yo soy muy malo pronunciando. Cuéstame ya pronunciar en lengua románica, como para no costarme pronunciar en inglés. Casi nada. Que todavía, bueno, el otro día estuve hablando con uno que decía que al fin y al cabo que el inglés que ya era casi románica. Sería germánica, pero bueno, siempre lo dijeron, que ya era la más románica de las lenguas germánicas, y que el francés ya era más germánica de las lenguas románicas. Bueno, oye, pues vale, si ellos quieren que sea así, pues que ya sea así. Tampoco estoy yo para llevar yo la contraria en este tema, porque qué queréis que os diga, yo un poco tontería. Mira, un tema del que sí tengo ganas de hablar, que debería haber falado la semana pasada, pero no falé. Mira, manda huevos. La verdad que, oye, bueno, también ya que son muchos años ya, pero la verdad que Anedonia siempre cuadra unas fechas bastante buenas para abordar determinados temas. Tocóme ya una vez hacer el programa en el Día de los Enamorados. Creo recordar que me tocó otra vez hacer el programa en el día de España. Bueno, que oye, al fin y al cabo van tocándome cosas. Tuve la suerte, ya vos lo comenté, de que bueno, yo miré el calendario y tocóme hacer el último programa de Radio Cuca. El 21 de abril del año que viene, ya sabéis, acabase el mundo. Bueno, pues el 20 de abril, a las 10 de la noche, pues el programa que toca, Anedonia. Entonces, joder, pues oye, va a prestarme por la vida para hacer el último, el caberu programa de Radio Cucaracha, de Radio Cuca. Buah, va a ser la verdad una pasada. Pero bueno, oye, pues lo dicho, gracias a las... Perdón, corto un segundín. Metióseme Nécar al chat. Buenas noches, Nécar, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas. Seguimos con el tema. Que digo yo que con esta suerte que tengo yo para las fechas, la verdad que, bueno, este año, al fin y al cabo, el jueves pasado ya era día 22. O sea que faltaba exactamente un año para que se terminara, para que se terminara todo. Joder, pues qué menos que haber venido, a hablar sobre ese tema. Pero mira, estaba vago y quedé en casa. Bueno, fue más grave, nunca quedé en casa. Fui a casa de los mis guolos, ahí a fartucarme bien y luego bajé dando un paseo. También porque, ¿sabes lo que pasaba? Estaba haciendo un curso de informática. Voy a ser sincero, a ver, no estaba haciendo ese curso porque tuve interés en aprender nada de informática. Que la informática era bien, y es muy prestoso aprender. Pero joder, si aprendes, da que interesante. A ver, y es difícil decir que ya es lo interesante, ¿no? Porque depende del nivel que tengas, lógicamente. Si están explicándote cosas que ya sabes, pues joder, no me presta, ¿eh? Lo que te presta ya es aprender cosas que tal. Lo que pasa con la informática, ya que puedes ir de muy gallo, joder, cuando sé. Y luego viene otro y dice, no, hostia, pero esto puede hacerse también así, y de esta otra manera, que yo mejor y que yo más rápido y que tal. Y bueno, pues joder, presta a saber también esos truquinos. Pero bueno, ¿sabes lo que pasa? Este sitio, bueno, la formación, creo que ya de alguna vez falé de la formación del furaco de perres que supone todo esto, de la formación de la gente desempleado. Y es terrible, pero bueno, hoy no voy a meterme mucho en ese tema. Solo decimos que bueno, que supongo que el sitio este, la academia que le impartía, pues oye, ganaba, o sea, que conseguía unos buenos perres a cambio de impartir el curso este. Y bueno, pues como hay por ahí, bueno, pues hay unos chanchullos que yo no conozco, sé que existen, fui partícipe pasivo de ellos. Bueno, tartan ahí. Entonces, bueno, pues estábamos en un aula que cuido yo que no cumplía las condiciones. Te explícome. Yo hay años hice un curso de formador ocupacional. Bueno, qué guay, ¿no? Sí, bien. Y en el curso así de formador ocupacional, aparte de aprender cosas más didácticas, más de recursos que tienes disponibles, recursos técnicos, tal, pues entre otras cosas también aprendimos la normativa que había para las aulas de formación ocupacional. Y bueno, decíate que tenéis que tener una serie de metros cuadrados, que tenéis les sillas, les mesas, que tenéis que tener unas determinadas condiciones, pim pam, pim pam. Cuadro que conocí gente también que tenía academias, y bueno, conocí en concreto una mujer que tiene un hermano que tiene una academia. A ver, no estoy aquí hablando un plural y mentira, nada más conocí a una mujer que tiene un hermano que tiene una academia, que estaba, uy, tocaron la puerta, y que estoy esperando que igual viene el maniego, pero digo yo, ah no, pues está, joder, pues está tocando, espera un segundo y me ponemos la música de fondo. Sí que estaban picando la puerta, hombre, que pues decía yo que no sabía si estaban picando o no estaban picando. Estaban picando. Buenas noches, Maniego, ¿qué tal? Buenas noches, hombre, pues muy bien, aquí estamos, por fin, después de mucho tiempo. Bien, bien, ¿cuánto tiempo ya sin enfrentarte a un micro? Pues yo creo que desde mediados de octubre, desde, sí, sí, más o menos, yo creo los últimos programas cuando San Mateo, por ahí. Casi nada, casi nada. Sí, sí. Oye, ¿sabes que estuve hablando de ti? ahora hay un momento. Ahora fue un momento, sí. He escuchado, pero fue antes de que te escuchara en coche, entonces. Ah, pues no sé, sería. La cuestión ya que decía yo, el maníaco también, ya que estaba creando tensión para ver si yo os daba una sorpresa. Tenemos aquí, y este y el que decía yo que está emigrado. Sí, el inmigrante. Sí. Ya que estaba explicando ellos que, porque ya que la semana pasada en un vídeo. Que estaba cansado. Sí. Y estaba explicándonos, bueno, que era ser muy miserable para una puñetera hora y para arriba, que estoy yo siempre diciendo, oh, qué bien que lo paso yo haciendo radio, que yo tres por el cosas que me presten, y voy en un vengo. No porque nada me lo impida. El topellido, ¿no? Sí, estamos, entonces, bueno, pues es normal. Ay, que si no fuera miserable de ese mes en cuando, pues no me llamaría anedónico miserable, llamaríame otra cosa. Pues anedónico, yo qué sé, comedor de tortillas, por ejemplo, o lo que fuera. Que también, pero... También, cuando se va el caso. Que, por cierto, yo tengo una relación muy interesante, ya que sale el tema, tengo una relación muy interesante con las tortillas. Sí. No sé hacer tortillas. De patates. Ay, Dios. Sí, no sé, a que parece imposible, no saber bueno, hacer a ver, una tortilla. Bueno, no es fácil, una tortilla de patates tiene su aquel, vale, pero, vuelta, sobre todo le da la vuelta y tal, y una cosa... Bueno, pero bueno, una cosa es no saber hacerla bien. Sí. Pero facela, oye, al fin y al cabo, joder, pues no sé, una tortilla yo cuido que no lleve una cosa complicada de hacer. Bueno, me dan bien, me gustan muy fáciles. Pues yo me niego a aprender, o sea, ya no llegué que no sepa hacer la tortilla, sino que no quiero aprender a hacer una tortilla de patata. No, de verdad. Porque yo creo que hay que dejar cosas en la vida que tienen que, para que te les fallen los demás. También, ¿mm? Sí, puede ser. A mí gustame la de Dios la tortilla de patata, pero gustame, oh, no te lo puedes imaginar lo que me presta. Pero... Hombre, caro, ahí estamos. Bueno, joder, no, verás, me gusta a mí sin hacer. Pero que te la hagan, ¿no? Hombre, ahí estamos. La cuestión es que, eso, creo que... Quiero dejar eso para que cuando de aquí en Malafae, pues yo tengo una ilusión terrible porque me hicieron una tortilla de patata. Oye, pues sí que si un día fago una tortilla de patata, ¿sí? Pues oye, me llevo cantando. Yo fago le solo hacer es para Susana, para la mujer. Porque ella gusta ni, pero tampoco las fae. Entonces, las otras cosas, sí, pero la tortilla de patatas no sirve bien. Y dásela bien a mí. Y entonces, pues yo solo hacer. Entonces, no me importa, ya que la fago para allá, pues hacerla para ti también. Claro, joder. Pues, sin problema. Veas. Sí. Además, ¿cómo va a prestar? Está mal que lo diga yo, pero no me salen mal del todo, ¿eh? Salen, bueno, también. Está bastante eso bien. Eso de dirás lo tú cuando vas. Exactamente. ¿Sabes cuál es el secreto? ¿Cuál? Huevos de casa. Hombre, va. Eso ya es fundamental. Y bueno, si haces mal una tortilla de huevos de casa, no mereces hacer tortillas. Pues por eso no la fego yo, porque si me salirme mal, me quedo con la mar. Estaba yo aquí mirando para el anedónico ahora, ¿y? Que bueno, que fai tiempo que no nos vemos. Uh-huh. Y yo, no obstante, veo lo raro. Y ya sé lo que lle. Que lle, el pelo largo, la barba el corta. El pelo largo y que no lleves perilla. Efectivamente. Actualmente este hombre suele llevar ahí un poco perilla y bueno, tal. Y a ver, vamos, y a, ser, no lleva, vamos no a ser sinceros. Pero ella llevo la rara especie, lo que suelo llevar es una gadella de barba en marañada. Sí, bueno, barba, que te llevas con barba y tal, eso, barba cerilla, pero y a veces si afeiteo y tal, bueno, y hay eso de otra sí, cosa. Sabes, yo te puedo culpar la Navidad. Por, de guapo para las fiestas. Las fiestas, sí, guapo, bueno, guapo a criterio de la mi mamá, la mi abuela. Claro, oye. Yo, mira, la semana pasada, que ves... Dicen por ahí, no sabía lo que... En el chat, tampoco sabía en el chat. No sabía lo que iba a cenar, ya no sé, tortilla. Bueno, anda, pues nada, yo te digo, venía bien. Oye, lo que viene de puta madre y este té caliente que traes, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Madre de Dios, chaval. Sí, sí, con un poquitín de miel, ¿eh? Uf, de casa. Vaya pasada. Vaya rico que está. Y dame la sensación de que tal fondo... Oye, chate, tal fondo muy alto, o se nos siente bien. Bueno, me lo decís. Yo que también acuerdo la sensación de que está muy alto. Digo que tampoco pasa nada, porque para lo que estamos contando, la cuestión es que luego. Para tortillas, Sí. No, a mí vino esta cosa. Ya a ver, ya verdad que si no aprendí a hacerlo en su momento, fue porque a mí da mucha cosa el aceite. Sí, el aceite caliente. Ahora ya no tanto, pero Indasina no quiero aprender. Y la cosa vino de una persona que conocí que no encantaba la sidra. Uh-huh. Gustaba la sidra, una barbaridad. Pero no sabía escanciar ni quería aprender. Uh-huh. porque decía que la sidra, que yo era una cosa que había que tomar acompañado, sí, y entonces que prefería tomarla con da quien que la echara, que no echarla ella misma. Buena acción. Y entonces, pues a raíz de eso, digo, pues yo ni sé hacer tortilla de patata, ni tengo tensión. Yo quemé varias veces una tortilla, le doy la vuelta y tal, sí, que te cae el... ¿Sabes? Que te cae lo caliente ahí por la... Por claro, la mar, claro, tal, claro, tal, claro. Las primeras veces, ahora ya más o menos, bueno, ya tienes el truco cogido y tal, pero alguna vez que sí, que te cae la patata frita ahí encima de la mano y tal. Hostia, bueno, oye, son los riesgos que... Yo hasta compré un molde de tortillas. Amigo, ahí las hay. Cuando pensé que igual... No, pero cutre, ¿eh? Yo compré un todo a 100 de aquella. Yo tuve eran dos sartenes. Dos sartenes que enganchaba, tenían como un enganche así atrás, entonces poníasla por un sitio y tal, y con eso dabas y vuelta y nada, no tenías que hacer más que girar el pelo y tal, y ya quedaba por otro lado y no sé, bueno, nada, pero nada, eso, vale. así no sé, una tortilla que hacerla completo y con riesgo. Con riesgo de que te escape la tortilla por plato, que es la gracia que tiene, ¿no? Que si no, no llegue lo mismo, nunca está. Pues manda huevos, porque es que el aceite allí es muy cabrón. El aceite es muy cabrón. El otro día estaba yo friendo unos croquetes. Que ya ves tú, los croquetes no tienen que ver con la tortilla, no hay que andar dando ellos vueltas ni hostias. Pero bueno, nada, pues lo típico, ¿no? Esperar a que te el aceite bien calentín, a tope, meterles para allá y tal, y da ellos vueltas para que fríen bien por todas partes. Y la cuestión es que cuando ya estaba yo a punto de sacarles, decía, qué raro, porque yo siempre que frío croquetes, el aceite salta. Sí. No me preguntes por qué, pues no tendría por qué, pero bueno, el aceite salta. Y digo, oye, qué raro, qué raro que estoy friendo croquetes y todavía no salto el aceite. Pero claro, oye, fue decir eso y yo creo que el aceite sintióme. Dice, oye, chaval, cuidado, cuidado bien. Oye, arrímeme para sacar los croquetes y saltó una sola vez y va y me salta el cuello. Sí. Pero eso, justo, Yo vi en internet que eso ya cosa de los Illuminati. Sí, estuve investigando y tal, y resulta que sí, no sé, qué combinación hay chunga por ahí para aceite, pues concretas, o sea, la bechamel y monta y la de Dios es Cristo, claro, o sea, lo de adentro. Y no, en serio, tú das y la vuelta una concreta cuando está en el aceite y sale un símbolo Illuminati. ¡Qué boda! No sé por qué te lo digo, ¿no? Pues sí, hombre, sí, claro. Sí. Ya que a ver, mismo, porque soy muy aficionado a todos estos fenómenos y poco vídeos y cosas. Sí, puso uno muy bueno en Facebook aquí. Oye, pero que conste, a ver, a mí, préstame la de Dios la conspiranoia, ¿eh? Sí, pero bueno, yo los propios Illuminati, no sé qué hicieron, porque yo estaba en tanta... todo el mundo está en tanta tierra, ¿eh? Si todo el mundo sabe que soy foco al Club Blinder, sí. Pues me fío más de que se haya cosa de los Blindenberg esos de las narices, que no de que los propios Illuminati, joder, porque, oye, los Illuminati... Oye, que hay historia detrás, ¿eh? El origen de los Illuminati estaba, a ver... Tengo miedo ahora de confundirme, pero bueno, si me confundo no me van a despedir, o sea que puedo contarlo tranquilamente. El origen de los Illuminati estaba en los tiempos, me parece en Italia, o entre Italia y Alemania, en los tiempos de cuando empezaba el Renacimiento, y eran precisamente los iluminados porque querían progresar, investigar y demás, frente a la Iglesia. Y era la que bueno, lo negaba. Eso está bien. La que el origen estaba prestoso, joder. Sí. No entiendo yo por qué. No sé, esta manía que ellos cogieron los conspiranoicos, que llega ahora, Porque yo esto de la conspiranoia llevo yo siguiendo mucho tiempo. No sé, oye. Bueno, ahora son los Illuminati. Sí, como yo siempre de cuando la máquina esta del Enigma y tal, de los nazis y tal. Sí. Como no se podía... descubrir que habían descubierto cómo se funcionaba la Enigma, pues despistaban. Juegan al despiste, claro. Si tú sabes claro, enemigo cómo funciona, el enemigo cambia, entonces no te interesa, entonces despistaban, juegan al despiste. Pues esto es lo mismo, esto pone los Illuminati, pero en realidad ya la CIA y esa gente. Sí, por mí que sí. No, en serio, joder. Sí. A mí la conspiranoica, préstame mucho. La conspiranoia. Lo que pasa es que ¿sabes qué pasa con la conspiranoia? Que ahí, si os va la pinza. Que si os va la pinza y se descalifican ellos. O sea, dentro de teorías y de cosas que tienen, joder, que tienen bastante sentido, entre comillas, y esto, pues esto sí que encaja más que la versión oficial, ¿no? Siempre sí. Pero claro, después de repente mezclante eso con que no sé qué historia del séptimo viento y tal, y ya la joder. Entonces claro, y es muy fácil después descalificarlos. Y después claro, hay mucha gente para descalificarlos. Claro, ahí está, ahí está. Mucha gente que va a decir de científica, los cientificistas estos y tal, que yo todo palabra de la ciencia, que claro, y es muy fácil que cojan estas pijadas y que las echen abajo pues, por sus propios errores, ¿no? Yo quiero ver, por ejemplo, cuando ellos falen del gobierno mundial, si falen de un gobierno mundial en plan corporación económica, hostia, vaya que si me lo creo. No tengo yo mucho problema para creerme que haya... Hablemos del Club Bilderberg en ese momento. Y exactamente. Que haya media docena o una docena de personas en el mundo que tengan intereses económicos y que manden más que los estados. Eso sabes, sí. Hostia, créelo, sí, sí, pero vamos, a pies juntillas. Pero bueno, ya cuando dicen que llega la ONU, pues oye... que la ONU y el gobierno mundial, pues pues va. Y que tenés... la ONU el otro día guardó un minuto de silencio por la muerte de Kim Il-sung, ¿eh? Ah, no jodas. El gran líder, ¿eh? Por pues favor, ¿eh? Igual está Sony, ¿eh? Oye, ¿sabes lo triste? ¿Sabes lo triste? Que conozco comunistas. Sí. Que dicen lo serio. O sea, que ya era buena persona y que ya querríamos nosotros vivir como en Corea. Y... Sí, del norte. Sí, del norte. Sí, claro, del norte. No, por supuesto. Sí, sí. Siempre, yo siempre quise tener un tirano aficionado a las películas de Hollywood que me gobernara. Y que nunca hagase, que nunca tiene cagado en la vida. No, ¿eh? ¿No lo, no, no lo viste? No sabía eso. Joder, sí, y era uno de las cosas que se contaban de él ahí en Corea y tal, que nunca en la vida de fecara. Pues estaba un poco gorducuta, está claro. O sea, y el fío, tío. Porque él todavía no sé qué edad tendría, tendría 70 años cuando murió. Pero el fío llevará sin cagar también desde que nació. Porque yo permíteme que vuelva a los comunistas paseos como a los conspiranoicos, que se descalifican solos. Claro, tienen cosas buenas, porque va, interesantes, va, sí, oye, justicia, igualdad, no sé qué, fin de la cosa. Pero de repente, claro, soltante esa pijada y dices tú, bueno, grande, ala, venga, vete a pasear por ahí y tal. Tenía que verlo yo trabajando así. Ya te digo, bueno, tienen ferramientas a bandera, yo no entiendo por qué no están trabajando todo el día. Ya. No, viste como todo que se llama comunista por curatar en un sindicato liberal. Yo curioso, joder. Trabajar. Ay, acuérdame una vez, no sé si conoces esta anécdota, pero un paisano que ya era gran timonel de esta organización de Radio Cuca, un tiempo. Gran timonel, y apuestos a. Yo tengo un libro rojo de Mao, en chino en inglés, Joder. Una página en chino y la otra en inglés para poder leerlo. Llegué ayer el libro verde de Gaddafi. Anda. Sí, son iconos, son iconos para tener posición, oye. Cuidado, que el de Gaddafi estaba muy bien, Claro, pasa que Gaddafi pasó a ser malo, oye, de ser bueno a ser malo. Fue malo, luego bueno y luego malo otra vez. Sabe Dios, todo lo que hay detrás. Decías. Sí, pero no sé lo que decía, que ya lo triste. Que decía el gran timonel de Radio Cuca y años, que él, eso de los comunistas, que ya era sospechoso para él, porque un partido que tenía herramientas a bandera, igual se ganaba poniéndose a todos a trabajar. Y igual yo por eso, porque la cuestión es que no trabajen ellos, pero a lo mejor se ganen poniéndose a todos a trabajar. Hombre, ahora lo que pasa es que, claro, dices eso de poner a todos a trabajar y... La gente dice que sí, claro. Claro, como que está cayendo, hostia, sí, a trabajar. El problema no es trabajar, el problema es cobrar, hombre. Ya, claro. Ahí estamos, me quedo con la mar. Nada, lo de los comunistas es el primer mundo, tienen pecado. El otro día, también discutiendo con uno, decíame que Stalin no había tenido gran cosa que ver en lo de la hambruna de Ucrania. Fueron circunstancias. Fueron cosas. Sí, no. Podría haber pasado al del zar, ¿sabes? O sea, y son cosas que pasen y tal. Oye, él bastante fizo con. Claro, con las claro. Checas, cajo la mar, ¿no? Oye, que de verdad. Y el otro día también, hablando con otra gente, salieron estos temas y tal. Y yo decía, lo que no entiendo, oye, ¿por qué una persona que no hizo más que los demás, que llega Hitler, estoy hablando del señor Hitler, porque ahí se tiene tanta manía? Porque perdió. A ver, tenía bastante lo suyo, Tiene bastante, posiblemente. Un tío que lanzó y alentó un holocausto por cuestiones de raza, yo no voy a defender. Ahora, ¿que ye peor él que Churchill? Pues no. Claro, la cada cuestión... cual en lo suyo, que ye peor que Stalin, pues no, ni más ni menos, ni menos ni más, ¿vale? O que Roosevelt y tal, los de la época, estoy hablando de los de la época, o que de Gaulle y tal, bueno, pues al fin y al cabo, Bueno, sí, este sí mató a 7 millones, pero ¿cuántos mató Bush, por ejemplo? Claro, el gran demócrata español, el gran demócrata americano. ¿No? Pues mató a más, solo con y como él muchos. Entonces, bueno, yo siempre si hablamos de malos, hay muchos, ¿eh? Claro, ahí está. Yo que argumentaba y es una cosa, decía, vamos a ver. Son siete... Fala. No, quiero decir, antes de que te la tires al barro, que ya te conozco y tal, que tampoco eso... porque haya sido el malo de la película, tampoco por los malos lo hayan puesto como más malo, tampoco quiere decir que sea bueno, ¿eh? No, hombre, que a veces el silogismo nos confunde, ¿eh? Anedónico. No, hombre, pero ya vamos a ver, yo os argumentaba una cosa, esa gente. Sí. Decía, vais de... Bueno, vais no, sois gente que no se cree, no un ye crédulo, ¿eh? Gente que no se cree lo que dice la tele, gente que no se cree lo que dicen las noticias y tal, gente que no se cree muchas cosas de la historia oficial. Pero, por embargo, eso creéislo, ¿eh? ¿Creéis lo, exactamente lo que tú dijiste? Que ese fue peor que los demás. Ese está calificado hoy en día como bueno, el malo por excelencia. Sí. No piensa en uno malo. Incluso después de Reza, cuando sale al infierno, sale Hitler ahí... Acuérdame cuál ya era, que me tiene una piña por culo todos los días. No sé, bueno, pues una peli. Y dices tú, joder... Fue más malo ese que los que tiraron las bombas nucleares. Claro, en la Segunda Guerra Mundial, ¿cuántos paisanos murieron? La de mi madre. Y además de maneras... Bueno, no digo yo que las maneras de este fueran agradables, porque... si es verdad, todo lo que nos dicen... Que, ya lo he dicho, no sé si es verdad. No, en serio, no sé si es verdad. A ver, que sí, yo he argumentos en contra. Yo, mira, si soy raro, que tengo oído hasta cosas revisionistas. Y de llegar argumentaciones y números y tal, y decir, joder, pues tampoco, no sé exactamente cuál es la versión más correcta, porque no pillo la tal. Y tengo lo falado con alguna persona que se sabe mucho de historia, tal y tal, que no es sospechosa para nada, y decirme si no, pues la verdad es que las cifras posiblemente están exageradas. Lógica pura, porque, a ver, perdió. Hubo otros que ganaron. Entonces yo, hostia, llama a mí a aprovechar que gané para decir que el malo fue este y que no fui yo, que por ejemplo tuve 3 semanas bombardeando, no me acuerdo cómo se llamaba la ciudad alemana. No llegué a Dresde, joder, Dresde también fue. Lo de Dresde, ¿sabes cómo fue, tío? No. Lo de Dresde fue muy bueno. En Dresde bombardearon. Bueno, oye, estamos en guerra, hay que bombardear, ¿no? Claro. No pasa nada. Da igual. La cuestión es bombardear. Vale, que estamos en guerra. Para eso estamos en guerra. Hay que gastar las bombas. Sí, como el ministro de. Son en caras. De defensa de ahora que les fabrica. Claro. Sí, a lo mejor. O el ¿sabe el tema? O el consejero de sanidad, que ya es responsable de un holding. Ah, hostia, es verdad. De un holding de estos de sanidad privado. Claro, qué mejor que poner a la gente que sabe el tema, que vas a poner a un pacifista, a estos hippies. Vale. Cago, Dios. Ay, Dios. No, pues la historia de 3D fue muy buena. Fue muy buena porque, bueno, si bombardeaban y ahí no hay que decir nada. Estamos en guerra y hay que bombardear. Lo que pasa, que lo normal, incluso en las guerras, por lo visto hay un cierto honor de guerra. Sí, fía. Sí, ahora ya no debe haber de eso. Bueno, pues la cuestión era que lo habitual, la Segunda Guerra Mundial, la Roma escrita, y era que después de bombardear, bueno, se esperaba un ratín y cuando ya los aviones marcharan, bueno, pues empezaban a salir las ambulancias, a llevar a los heridos por los hospitales y tal, cosa normal. Pero, joder, lo que no me acuerdo ahora y es el que ordenó el bombardeo y era el ejército americano o el inglés, no me acuerdo, pero bueno, da igual, para acá sus patates. Decidió que lo más guapo, por innovar, por no hacer siempre lo mismo, y era volver a bombardear otra vez, pero en ese momento en el que estaba todo en movimiento, todas las ambulancias y tal. Entonces, bueno, pues volvieron. Primero marcharon, ya marchamos, ya pueden salir las ambulancias. Y dijeron, volvimos. Y ala, pues se cargaron a mucha gente. Mira tú que desde el punto de vista estratégico, ya hablando de estrategia de guerra, porque yo de eso leí alguna cosa y tal, ya un error, y un grave error. Porque nada mina más a un enemigo, sobre todo un enemigo que está en el sitio, que él, y nada complica más la gestión de guerra que los heridos, hospitales y tal. Sí. Pero si los matas, muertos están. Ya está, esos ya no hay que preocuparse de ellos. Pero claro, tienes ahí heridos. Los heridos, tal, y vale, eso y requiere pues una logística y tal y cual, que ya a nivel estratégico pues interesa, en la lógica de la guerra interesa hacer heridos y que el enemigo pues tenga una serie, pues no solo bajas, bueno, por lo menos de aquellas guerras, ¿no? Estas ya guerras de hoy en día, sí, modernas, y otra historia, pero de aquella, la estrategia de CIO, pues crea enemigos, crea heridos, y que te han gestionado los casi no están ocupándose en gestionarte la batalla, ¿no? Sí, o sea, vamos, o sea, hasta desde el punto de vista estratégico militar fue un gran error, aparte ya por no hablar del punto de vista ya de pero seres humanos, seguro que se hizo por pura maldad, no creo. Sí, que sí, no, está claro, está claro, motivo, los de los alemanes, que matarlos a todos. Después fue Eurasia, después era, ¿no? Contra sí. Es que ya me pierdo. Eurasia, Gaddafi, sí. Eurasia contra, a ver si... Sí, no, estoy bastante parecido con lo de... Ah, yo lo mismo. Oye, qué gran esto, cuando ves estas cosas, más me gusta Orwell, ¿eh? Sí. Mira, hay un tiempo leí un ensayo que decía que si... Bueno, que era un análisis sobre Un mundo feliz, el de Huxley, y 1984. Y entonces decía el ensayo que, bueno, que no estaba tan claro cuál de los dos era una mejor predicción del futuro. Porque, bueno, pues el de Orwell estaba mucho mejor, nadie lo dudaba, ya era un libro mejor escrito, reflejaba muchísimas cosas, pero consideraba que la mejor predicción era la de Huxley, porque en 1964 no se podía, por ejemplo, leer, porque no había libros. Y en Un mundo feliz, no ya que no se pudiera leer, sino que a nadie interesaba leer. Y eso tenía mucho más parecido con la con la realidad actual. Eso sí, es verdad. Pero bueno, no pasa nada, está cambiando. Ahora estamos viendo hacia 1984, pero de cabeza. Y de la mano. También. Sí, de forma totalmente ordenada y disciplinada. No, en serio, a ver, ¿cuánto tiempo puede faltar para que... Para que España gane el mundial de fútbol en medio de la gran crisis nacional? Pues, espera, no, que ya no, eso hubiera sido más de un mundo feliz. Para toda la gente feliz. Sí. Oye, yo no me canso de decirlo, tengo que decirlo otra vez porque me tiene traumatizado. A mí, cuando aquello, una moza me enseñó los bragues, pero sin ningún tipo de interés erótico. No, era la noche para pillar, ya te lo digo. Ni para pillar ni hostia, solamente me enseñó los bragues porque tenía unos bragues con la bandera España. No, pero digo que esa noche tú pintabas la banderina España en la cara y a pillar por ahí. Ay, la gente va a pasarlo por eso, no fue por otra cosa. Sale a la calle a ver si pilla, a ver si. Ah, vea, hay peña, hay marullo, venga, pum. Gracias, Oceanía y Estasia. Estasia. Asia Oriental, joder, como que está Asia. East Asia. Oh, amigo, claro, yo conmigo estos East. Estos de la Wikipedia no los escribían bien. Claro, East Asia. Vale. Sí, hombre, sí, era la. Acuérdome que el. Como ya era Eurasia, ya era una especie de estado estalinista. Oceanía. Y era también como socialista, ni shock aquel, el socialismo inglés. Y Asia Oriental, lo poco que mencionaban de ella, y que ella era como una especie de régimen religioso que adoraba la muerte, no sé qué hostias, bueno, unas cosas muy extrañas. Y luego estaba África, que ella era el campo de operaciones. Como ahora, con lo de Libia y lo de Ruanda también. Estuve leyendo el otro día cosas de Ruanda. Y es que, mira, estaba contando ellos que estaba... Mira, justo cuando tú llegaste, te iba a contar ellos una historia de cursos. Estuve haciendo un curso de informática, pero de Xelu, porque, bueno, aparte de que parte normal que en el año 2011 todavía a piques de entrar en el 2012 te ha enseñado en un curso de formación para desempleados que se supone que lleva a mejorar la tu empleabilidad, haces un curso de informática y te han con el Windows XP y el Office 2003. A mí no me parece normal, me parece muy normal. Vale que... No lo oye. Vale que... Y lo que te explicando es yo a los chales de informática, El Windows XP de 2003. No, estamos con... Realmente, en ese aspecto está un poco mejor. Y el software libre, estamos con el... Bueno, por no pagar licencias. Pues a mí si me enseñan el OpenOffice, tengo que ver, enseñarme no hace falta tampoco. Porque más o menos ya lo sé. De hecho, vamos a ver, yo estaba en el curso, hay que reconocerlo. Soy un miserable, ya lo dice el mi nombre, y yo estaba en el curso prácticamente exclusivamente por los perres. La verdad, a mí, oye, ya lo comenté de alguna vez, dame una beca por ser discapacitado, y entonces, pues, oye, pues nada, aprovecho. Aprovecho esa beca y tengo que estar haciendo algún curso siempre. Y entonces metíme a este por eso. Ya suponía yo que posiblemente no aprendiera gran cosa. No aprenderá gran cosa más que nada porque, bueno, oye, pues ofimática y tal, ya más o menos controlo y, bueno, pues creía que iba a saber. Esto de la informática tiene una cosa muy guapa, que llega en realidad nunca sabes. Porque piensas que sabes, pero llega otro y se pone a hablar de cómo fallan las cosas y dices, hostia, pues fallas de otra manera y muchas de ellas mejor, ¿eh? Muchas de ellas mejor. Uy, vaya, salimos rutio, perdón. Muchas de ellas mejor y joder, pues siempre aprendes tu kilos, aprendes cosas y tal. Luego además, yo tenía bastante interés en aprender a usar el Excel, que más o menos ya aprendí yo en casa con tutoriales por internet, no hace falta que te lo explique nadie, pero bueno, siempre yo mejor que te lo explican. Entonces, bueno, pues nada, ya era el mi máximo interés, ahí se debía explicar Windows, en general, Word y Excel. Y bueno, pues Windows en general, más o menos lo dicho, ya lo sabía. Word, bueno, pues más o menos, y siempre hay cosas, porque hay 40.000 cosas en Word, entonces siempre va a haber alguna que no sepa. Y de Excel, pues sé, pero bueno, lo dicho, sé lo que fui yo aprendiendo ahí por tutoriales. ¿Qué tal con la Excel? Mola, ¿eh? No llegué. ¿No llegaste todavía? No, pero sí, ya lo dejé. Ah, ya lo dejé. Ya lo dejé. Fui nomás, a ver, el curso empezaba muy jueves, ese era un puto día. Porque tenía que quedar con una gente. Fui al viernes. Después la semana siguiente fue lunes, martes, miércoles, jueves. Y el viernes no pude ir porque tenía la espalda destrozada. Vaya. Y aquí pasamos al siguiente punto. Una cosa allí que te estén dando el Windows XP. Bueno. Otra cosa allí que te estén explicando el Office 2003. Bueno. Otra cosa peor es que quieran toparte por gilipollas. Que a mí ya me pasó en más cursos, en la gran mayoría de los cursos me intentan tomar por gilipollas, en plan de explicarme, no, es que la mayoría de las empresas siguen utilizando el 2003, nos actualizaron, digo ya, yo voy y me lo creo, que ya es verdad que hay algunos que nos actualizaron, pero que no me digan la gran mayoría, que joder, pirata todo el mundo, hombre. Y además, que hostias, que no se intenten justificar, en el momento que ya intenten justificarse ya me da mala espina, ya me da mala espina. Luego otro tema que yo el que estaba hablando en antes, de que bueno, que la formación lleva uno de los grandes sumideros de dinero de España. Mira que hay sumideros de perres en este sí, país, ¿eh? Sí. Hay sumideros de perres que bueno, para flipar, la formación y un de ellos. Sí. Y que yo es del que yo como... Pero eso ahora va a salvar todo Rajoy, ahora va a salvar todo Rajoy, ¿eh? Sí, sí. Ya, eso ya nada, se acabó. Sí, o sea, acabas la formación, entonces acabas el problema. Claro. Bueno, algo así, ¿no? Será. Bueno, la cuestión es que yo hay unos años... estudié curso precisamente de formador ocupacional y bueno, pues una de las cosas, aparte de enseñarnos que si la didáctica, que si los recursos, que si las técnicas, que si la evaluación, pues una de las cosas que teníamos que aprender ahí y era los requisitos, la normativa, para que un aula cumpliera las condiciones físicas para poder impartirse un curso de formación ocupacional subvencionado por el Estado. Bueno, pues unas normativas al respecto de las leyes, de los meses, del espacio que tenéis que tener. La luz, y muy importante. La luz. Bueno, pues ya me tuve ocasión de comprobarlo muchas veces que básicamente una polla del tamaño de una olla. Porque se pueden dar, o sea, te pueden llevar a dar formación a sitios que, madre de Dios, bueno, a sitios que... Pues, un cuarto y ponen unas meses, el IKEA, unas sillas chungues, unos ordenadores ahí de patateros y vale, a dar cursos a tanta mil alumnos. Dios. Bueno, pues a mí me estoy... Sí. Aparte de que, bueno, espacio, ningún. Porque no me vayas a pensar tú que por eso... Bueno, ya éramos 15 ordenadores ahí en un aula, todos apiñados. No piensas tú que pantallas de estos planes que se lleven tanto ahora. No. Unos cubos ahí, cojonudo. Yo de hecho estaba entre los trau. Si me echaba para adelante, daba contra la mía. Y si me echaba para atrás, daba contra el culo de la fila de atrás. O sea, que ya te digo, ya con eso. Después otra historia, oye, que oye, de vez en cuando, tú además que te dediques a esto, sabes que sí. Conviene tener espacio alrededor. Sí, sí, sí, sí. Aunque sea para estirar el brazo, para coger sí. El ratón, y oye, si estás un rato trabajando con el ratón, con el codo doblado, pues trabaja otro rato con el ratón, con el brazo un poco más estirado. Imposible. Cero. Claro. Imposible, o sea, allí había que tener el brazo bien pegadín al cuerpo, ¿eh? Y mover el ratón un poquillín. Porque no había tampoco mucho espacio, mucha trayectoria para moverlo. Ajo, la puñeta. Luego, bueno, pues nada, sumábase a todo ello unas sillas. Madre de Dios. Era imposible estar en esas. A ver, uno que esté sano y que te va bien podrá aguantar 5 horas perfectamente en esa silla. Digo, tío, lo que pasa, uno que está sano y que esté bien. A ver. Te acaba jodido de las patas. Sí. Como el Menda. Bueno, pero, oye, pero mientras tanto, hasta que se jode, sí, ahí está. Claro. No es nada. Pero yo, como ya te jodido, salía de allí, pero destrozado. Por eso no vine el jueves pasado. Porque salía a las 8:30 de clase, fui a cenar a casa de mis huevos. Y tenías, o sea, lo único que me apetecía era ya salir y calellar por la ciudad. Claro. Fechú, vas a ir para casa, eché una hora, vas a ir para casa. Estirar un poco, pues no podía pensar en venir aquí y sentarme, de verdad, que no olía menos venir, pero que va. Oye, pues entonces tampoco oye que seas miserable, oye, bueno, no, eso te ha justificado. Los demás siguieron ahí, marché yo nada más. No, digo por no haber venido al programa. Hombre, bueno, me va. Antes. Seguro se mire. Bueno. Bueno, sí, igual sí. ¿Tiene justificación? Tiene la. Alguna tiene. Hombre, podía venir y hacer el programa de pie. Sí, si fueras francino, pues te jodes y vas, ¿sabes? Pero claro, oye, aquí soy una radio libre, ¿no? Oye, pero nadie me quitaba de agarrar un micro en la mano y hacer el programa para no seguirnos por delante y para atrás por el estudio. También, bueno, de verdad, pero bueno. Vale. Oye. Pero bueno, fue así, no, la cosa. No, de verdad que yo soy un sumidor de dinero increíble. Yo aquí en Asturias se sabe lo que hay con los FADE, sindicatos y tal, haciendo cosas que vivieron todos estos años. Sí, vivieron todos estos años. Hay poco, bueno, sigo ahora, lo que pasa es que ahora estoy con teleformación desde casa, pero estaba en uno de un sindicato, que madre de Dios, encima vinieron un día a contarnos lo buenos que quieren, y que ellos si se liberaban y era para trabajar por los trabajadores y claro, en fin, estas cosas. La cafetería. Con la puñeta. Comiendo papeles. Ya además el tema del tangazo de la formación, vivirlo pasivamente, que nadie vaya contra mí, pero vivirlo en mis propias carnes por la parte buena de ver que, bueno, voy a contarlo todo. Yo, bueno, de ese mes en cuando soy formador. No, de ese mes en cuando, de ese mes en cuando soy formador, de ese mes en cuando descargo camiones, o sea, no tengo problema para nada. Y una de esas veces que fui formador, llevaronme a un sitio que, madre de Dios, creo que ya conté esta historia aquí, pero llegué, sí. Cuéntalo otra vez. Ah, ya lo conté. Sí, a mí suena mes historia. Sí, pues, creo que sí. Seguro. Que no, pero bueno, cuéntalo otra vez, no pasa nada. Dai. Bueno, pues nada, llamaronme para dar clase. Yo encantado, porque fue una gente, ya me extrañaba a mí de mano, ni entrevista, ni currículum, ni hostias. Trabajaba con ellos una paisana que me conocía, entonces como andaban buscando y tal, oye, pues conozco a un chaval, y nada, llamaronme, dijeron, vale, ¿te interesa esto? Y yo, sí, ¿cómo no me va a interesar? Venga, pues ahora, ya estamos, vale. Pues la cuestión es que, bueno, preguntarme, ¿y cuánto quieres ganar? Y hostia, mucho. Oye, ¿quieres creer? No, voy a decirle este, eso no importa. Yo de mano, pensando que llevo una burrada y que no me iban a tragar por tanto, pues yo tiro por arriba para luego regatear. Y si yo os 23 la hora. Pues sí, poco, hombre. Bueno, pues a mí ya era mucho. Claro, ahora ellos a la hora tuya igual ganen, igual ellos paguen por tal entre 50 y 60 euros la hora, ¿eh? Joder. Entonces a partir de ahí, claro, redactan lo suyo y pues depende del curso, pero 25, 30, 35 dependiendo del curso, o más dependiendo. Ah, luego subí, luego subí. Dependiendo un poco del estudio. Y aquí yo también fui formador de esos. Amigo, claro. Entonces, bueno, sabes de qué va un poco el tema, pero sí, ellos ganan muchas perres. Esos muchas cursos, pagase mucho y después pagan es por el alumno. Bueno. Y la de Dios, o sea que bueno, hay bien de ganar. Voy a seguir y vas a flipar si no te acuerdas de la historia. Bueno, la historia es que yo dije, eso, me dices la hora. Y automáticamente dijeron, sí, vale, perfecto. Claro, ahora con lo que me cuentes, claro, no es mal que dijeran perfecto. A mi precio me la de Dios. Precio de mercado. Bueno, la historia es que yo fui para allí, dieronme la dirección, dijeronme el día que tenía que empezar el curso. Madre de Dios, que 50 euros cobran de Neckar, 50 a la hora. Sí, sí. Madre de Dios. Sí, sí. Y algunos, según el nivel, pues son hay distintos tipos de formación y tal, hasta más, ¿eh? Bueno, pues yo flipo porque digo a contaros ahora que después, cuando fui para allá a trabajar, resulta que la otra formadora que había, y era amiga mía, díxome que ella cobraba 30, con lo que yo y a mí me dio esta pinta para allá, dice, bueno, quedamos en 30, ¿no? Y yo estaba flipo por 30 a la hora, 50. Dios, tengo que seguir intentando dedicarme. Ay, ellos tienen que ganar su parte. Mira, voy a contarte yo un curso que di yo para un máster, uh-huh, a través de una empresa en la que trabajaba. Yo daba 5 y 5, 10, 20 horas. Uh-huh. Y la factura que se os pasó a aquella empresa, que yo no la cobré, lógicamente, porque yo ya era por tal, fue de 2.000 euros. O sea que echa las cuentas. Era para un máster, por eso te digo. Que, bueno, y tú que claro, para un máster, claro. Pero bueno, no creas tú que hubo que hacer gran cosa, ¿eh? Esto ya era para yo domicilio, ¿eh? Bueno, yo sí, mismo. Sí, por eso digo que hay distintos tal. Pero bueno, que a ver, que se manejan cifras muy, muy, muy jugosas. ¿Por qué crees que están tantas empresas metidas en esta historia? No, pero lo tan grande y era que yo cuando llegué al sitio, y era un sitio que la última vez que se limpiara, yo he hecho unos cálculos y más o menos me cuadra que podía ser a mediados de los 90, más o menos, ¿eh? La última vez que se limpiara el sitio aquel. Les pates de les meses de algunos estaban rotes, había un cristal roto, esto ya era en invierno, con lo que, bueno, pues no era exactamente prestoso. Yo no tenía material ningún, hasta que encontré una pizarra, y digo bien, no ya metáfora, una pizarra en un trastero, y entonces, bueno, pues compré unos tizers en un kiosco y a base de eso conseguí ir dando el curso. Luego más adelante, ya a base de protestar también, conseguí que me dieran un portátil y un proyector, ¿no? Proyector que proyectaba contra la pared, pero bueno. Oye, pues puede ser que tuve la suerte de que me tocó a mí dar clase el día que vino la inspectora del NEM. Uh-huh. Y dije yo, hostia, esta era mía. Va a caer Osuna, no, yo no me iba a decir nada. Pero bueno, solo con Belu. Ya. Hostia, pues lógicamente. Oye, ¿quieres creer que la mujer llegó, vio lo todo, miró para aquí, miró para allí? Me viene y me dice, nada, está todo muy bien, firma aquí, por favor. Vale, de puta madre. Tú imagínate, esa mujer llega, dice, si firma aquí y acabó el trabajo. Si tuviera que hacer un informe, ya eran horas de trabajo, ya había que hacer un informe de que no, después había que quitar las perras, había que negociar, y hay un lío. Joder. Entonces, no, hombre, no, claro, no, si hubiera más trabajo para ella, no te das cuenta que la lleva fácil y que está bien. Hostia, y luego otro tema más que se me olvidaba comentar, que para demostrar la cantidad de perres que mueve este tema, y que los alumnos no eran gilipollas. A ver, entonces veían el percal y marchaban. Otra cosa y que estaban dando un curso de ayuda, estaban vendiéndolo como de ayuda a domicilio, de 190 horas. Uh-huh. Ayuda a domicilio piden 600, 700 ya las empresas para considerar que sabes algo. Uh-huh. Los alumnos, lo dicho, no eran gilipollas y iban marchando. Había un goteo constante de gente que lo deseaba y gente nueva que venía. Pues llegó a un momento tal goteo que me llamó el responsable y me dijo, dillos a los tus alumnos que el que aguanta hasta el final sin faltes tiene 150 euros. Y así no fue. Porque bueno, yo no llegué al final, yo la mi parte terminé la primero. Pero bueno, lo dicho, como tenía amistad con la otra, con Tomás, sí, había ido por allí. Uh-huh. Y os había dado en mano y en metálico, por supuesto, nada de papeles de por medio. 150 pavos a cada uno. No está mal, ¿eh? Está bien. Joder. Joder, teniendo en cuenta que en el momento álgido de todas estas historias de la formación, estoy hablándote de cuando empezó todo el lío, cuando que esto fue bien a raíz de cuando se cerraron las minas y todo lo del dinero que vino para la reindustrialización y todo esto de mierda y tal, hubo cursos en los cuales te apuntabas y nunca se dieron. Madre de Dios. Y yo estoy estoy 100% seguro que se cobraron. Sin dalos. Claro. Se apuntaba y tal, juntaba no sé qué. Si ya te llevaba, ya empezara no sé cuándo, y ese curso no tal, pero ese curso seguro que se cobró. Madre de Dios. Eso, bueno, en su momento, cuando al principio que había más descontrol y más. Vamos. Pero, Estoy falándote de hay un año, pues, de fecha. Sí, sí, sí. O sea que... Adiós. Cara, si llegue el anatónico miserable, no vuelve a ser formado en una puta vida, porque... Claro, yo tengo un problema, que llegue... No me va a mí eso de callar. Ya. Y mira tú que debería callar, porque muchas veces decía a mi compañera, digo, oye, esto no es normal, y una vergüenza y tal. Ay, pero pagan también. Ya. Claro, a mí no me lo lleva al cuarto, tío. Tienes que comer, amigo. Claro. Ya, joder, pero una cosa hay que comer y otra cosa hay que con 30 a la hora comes, pero comes centollo. Ya. A ver, pero... puedes comer un arroz blanco y te da igual de rico. Claro, ya, amigo. Pero todo el sistema funciona así y si ay, no quieres tú ver otro, que no te creas, que no tienen problema. No, yo perro es un perro de un céntimo, ¿eh? Ya, no, o sea, está claro. No, está claro. De hecho, debíame, siento, lo recuerdo perfectamente, 150. Uh-huh. Sí, 5 horas. Que di un, porque yo di un mes suelto, di un día suelto que no podía decir otro que tocaba y tal, eran 5 horas, 150. Oye, yo cuando llegó el mes siguiente, llegó los días, no me pagaban, volví a llamar para allá, digo, oye, ¿les mis perros qué? No, claro, claro, claro. Que ya ves tú, que por 5 horas sí, podéis sí, decir, sí. Joder, pues tampoco, oye, ¿qué importa? Nada. Además, facialo para hacer un favor a la que a la otra que no podía ir. Hasta el último céntimo. Pues sí, pues, no, visto no, lo visto, visto lo que ganan en ellos, me cago en la mar. O sea que ya te digo, que yo perdono, no perdono un duro. Uh-huh. Pero, y así no, joder, pues cánseme de llamar allá a protestar, decir que me dieron material, que aquello ya era una vergüenza, que no sé qué, que tal. Y por eso ahí no vuelvo a trabajar. Yo como otra vez que trabajé en otro sitio, también de formador, y como también no hice más que protestar el tiempo que tuve allí, pues de ahí no me llamé más. No, me despedimos con una sonrisa el día que fui a cobrar el finiquito. Una sonrisa irónica de este. De puta puta taconazo, ¿eh? Hostia, muy buena. Yo, bueno, tengo que recordar que ahí fue. También en plan de, fue un placer trabajar con vosotros. Ay, en cuanto haya una otra cosa, ya te llamaremos. Bueno, y el caso importante es dormir tranquilo. Sí, eso sí, es verdad. Tener la conciencia tranquila y ser lo que decía el viejo, nuestro compañero ese, el punk este de Londres, ser un paisano. Efectivamente, paisanista. Efectivamente. Está ahí, oye, pa, es que no, pero bueno, algún paisano queda todavía, ¿eh? Pocos, está en extinción la cosa, pero hay que reivindicar. Cada cosa joder, hay que tener el paisano ese que cogía y la palabra de él era más importante que cualquier otra cosa, eso y una cosa que no pues se sí. Llevaba cosas un poco raras, ¿eh? Porque también el paisano de todo, había cosas a veces que, bueno, por orgullo y por la palabra de paisano, me hicieron muchas burraes. Pues sí. Pero bueno, tenía un fondo más... ético, si quieres llamarlo así, que muchas cosas que se fan hoy, ¿eh? Por sí, menos. Porque al fin y al cabo yo el paisano, el típico, el concepto de paisano, del típico paisano asturiano, tengo de un mogollón, un faltoso, un tal, pero un noblón. Uh-huh. Hay de todo, sí, hay de todo. Por ejemplo, mi huelu, yo soy de la zona de Polarena, como tú sabes, mi huelu ya era miembro del Consejo de Paisanos del pueblo. ¿Cuántas, mira? Sí, coño. Sí, sí, de aquella todavía se llevaba. Bueno, hasta muy poco hacíanse cosas muy de... en Polalena, en Campomanes, eso, tío, y toda esa zona. Y había varios paisanos, eso, para los problemas del pueblo, pues del Indes, de pasos, uh-huh. Ese tipo de historias. Pues, y tenían categoría de casi de jueces, o sea, lo que ellos decían cumplíase. Un día habrá que notarios y registros de la propiedad y no sé qué, y si no, y derechos. Coño, guapo. Aquí, no, juntarse los paisanos, hay varios paisanos de distintos pueblos y tal, los mayores, los ancianos, por llamarlo así. Uh-huh. Y bueno, cuando había un problema de ese tipo y tal, de pastos comunales, que todavía quedaban muchos por ahí y tal, pues resolvías eso, los paisanos sentábanse ahí, escuchaban los alegatos. Juntaban y decidían, y lo que decía el Consejo de Paisanos era... ¡Qué prestoso! Sí, sí, sí, iba a misa, y eso quedaba ya, vamos, no hacía falta ni firmarlo, ni escribirlo, ni nada. Hacías así, así quedaba. ¡Coño, vaya guapo! Pues aquí hay un paso, porque toda la vida lo hubo para tal, aunque sea tuyo, pues tienes que dejar pasar las vaques del vecino que va para este otro. Y bueno, en una forma de resolver los conflictos, de forma que sin pegarse hachazos en la espalda, ni un en la cabeza, y ese tipo de historias. Que se lleve tanto, que se lleve tanto, eso todo desapareció. Después sí, esos paisanos, pues sí, había los que había de tocar, después... Eso puede generar también a sus propios intereses, pero bueno, y era más ético y más historias que mucha mierda que hay ahora. Eso sí, eso sí. Sí, sí, sí. Con todos los fallos que puede tener, ¿eh? Pero bueno, y es saber antiguo. Y el... Sí, yo es que siempre tengo más la imagen del paisano, como el típico que está en el bar pegando puñetazos arriba a la mesa. ¿Por qué estoy así? ¿Por qué lo digo yo? ¿Por qué tal? ¿Por qué cual? Y sí, que sí. Luego llegue capaz incluso de reconocer que estaba equivocado. ¡Cago en Dios! ¡Pues estaba equivocado! Y si estaba equivocado, yo digo, ¿cómo? Porque si llega así, llega así, no sé qué y tal. Y finalizando con la frase, ¡cago en Dios! Esta ronda pago la yo. Efectivamente. Y todos del chile invitaba ya a tomar otra cosa más y venía todos como piojos para casa. Eso era una parte muy, muy importante. Claro, muy importante. Bueno, cago en Dios, los perros, ¿eh? Como dije, me he asociado a mi padre. Las perras y los cojones para las ocasiones, ¿viste? Estamos, ahí estamos. Sí, señor, claro. Oye, mira, coño, esto del carácter asturiano, hablando con un ya casi inmigrante. Va a llevarme, creo que ya lo hablamos el otro día en el monte. El tema este de que, oye, ¿cómo? Yo sé, incluso una vez que tuve más de 2 meses fuera, ya lo sentí perfectamente. ¿Cómo llegue cuando está uno fuera de Asturias, un asturiano de toda la vida, echa de menos el paisaje, echa de menos las montañas, el mar, echa de menos la comida, a lo mejor echa de menos el clima, pero de verdad que nunca conocí todavía ningún que eche de menos a la gente? Ya, hombre, echas de menos a la gente, a los tuyos amigos, a la familia. Quiero decir, el carácter. Sí, pero el carácter, ¿no? sí, te das cuenta. Yo, sabes que la audiencia sabrá, ya lo comentaste una vez, estoy exiliado ahí por la zona de Navarra, pues, y de Getro, también lo tiene el monte. Encontréme con gente muy maja. O sea, gente realmente amable, abierta, que te ayuda, que te sonríe, que te comenta las cosas, que no te anda ahí como hacemos ya, hostia, este va, vamos a dejarlo ahí, tal, sí, no sé qué, es que somos un poco a veces envidiosos, sobre todo para entre nosotros. Entre nosotros, claro. Uno de afuera, hostia, uno de Madrid, hostia, y sí, para él. Y eso no, mira, eso sí, una cosa que yo noté que ahí enseguida todo el mundo, oye, pues bueno, más o menos implicados y tal, después. No entramos, no somos como aquí, después coges una confianza, la de Dios, con el que viene y tal, y quieres después llamar con el otro, no. Oye, yo soy dentro y tal, y cada cual a su vida y tal, pero oye, no te putean ni te tocan las narices. Y una cosa que aquí sí que tenemos muy, sobre todo para los nuestros, somos muy cainistas. Aquí ya la hostia, yo creo que aquí, comentábalo. Este querrá joderme, querrá engañarme y tal, Sí, sí, sí. Yo que volví a comentarlo con un. El otro día tuve con un par de amigos que también están trabajando fuera y tal. Y llegué, decían eso. Sí, había uno que estaba, decía el cago, una madre, tal, todo puto día dando bufía, todas tres narices y no sé qué y tal. Pero al mismo tiempo decía, pero me cago en diez, la gente de aquí ya lo peor, somos todos unos envidiosos, unos no sé qué. Allí por lo menos la gente ya es más transparente y otra cosa. Sí, más lo suyo y tal. No, sí, sí, es curioso. Bueno, tú tuviste cuando tuviste ahí por los, como dices tú, para la zona de Collanza. Para Collanza. Y ves que tenemos ahí los cazurros. Sí. Hostia, después resulta que gente como todo. Yo pasó lo mismo con los de Santander. Que mira que son un especial así como grupo y tal, sí, pero pues yo trabajé con gente ahí y hostia, era gente bastante maja, o sea, trabajé a gusto con ellos y funcionó bien la cosa. Oye, pues tenemos esos prejuicios de no, son cazurros, no sé qué. Te bueno, digo. Pues hay que, si no hay mejor cosa que viajar y conocer otra gente, digo, joder. A mí pasa, y darse cuenta que sí, que lo nuestro es muy guapo y muy todo muy bien, lo que quieras, y somos asturianos, y cuando vas fuera no llegues a asturiano, y que llegues 200 veces asturiano y es vamos, sí, y es caballo, y es caballo, no sé, pero daste cuenta que buena gente hay en todos los lados y que sí. Y que no se puede cerrar uno de esos prejuicios, porque si no vas mal. Y otro tema que también pasa, yo conozco muchas anécdotas de babayáes de asturianos fuera de Asturias, en plan de decir, estoy una mierda, hay mucho mejor de allá y tal, pero no hay nadie, no conozco tampoco ninguna anécdota de decir, y es que esta gente, como la gente de allá, no hay. Conozco babayáes muy gordes, No, y una cosa que también, ya que cuando tú vas por ahí, dices asturiano y tal, y tienen bien considerado. Coño, asturiano, coño. Tuve yo por ahí, cuantos compañeros ahí del instituto y tal, mega, pues sí, muy guapo, yo estuve en tal zona, en tal no sé qué y tal, conocí una asturiana. Y tenemos buena fama, entre comillas, por ahí, sí. ¿Por qué queremos bien? No sé. Bueno, por lo que hablábamos antes, a lo mejor, ¿no? Porque todo el mundo que viene de afuera, como que los tratamos ahí como si fueran más. Yo creo que hay un poco complejo de provincia. Que tenemos complejo no sé, prioridad con los de afuera, y entonces tratámoslos también. Al mismo tiempo, nos tratamos mal entre nosotros, como al que viene de afuera lo ponemos siempre, vámoslo a comer una buena fartura, ¿sabes lo que te digo? Diciendo que venga de Madrid. Bueno, sí, de Madrid ya son otra historia. lleva bien de afuera, mira, yo suelo comer al mejor sitio y enseño así las playas de no sé dónde. Y vamos a acudir a una parrilla de Paula y yo, no sé qué. Por Baballos. Por Baballos, por Nunca te ha encantado un país con alguien que venga de afuera con eso. Bueno, normal, hostia, vengo aquí, invítanme a comer, llame a un sitio guapo, no sé qué y tal. Bueno, pues. Claro, como no dar buena imagen, ¿eh? Yo, joder, tengo unas dos buenísimas, tengo una de mí mismo. Una vez yendo por Galicia de camping y tal, de todo el típico, de cada vez ir a un sitio y meterse en un camping y tal, llego a un camping cerca de Vigo, en Canido, estoy metiéndome para allá, para el camping, no sé qué, y dime a la rapaza, ¿qué venías de Asturias, José, a que se nos nota el acento? Dice, no, se os nota en la matrícula. Típico. Y luego conozco otra de uno que andaba por no sé dónde era, Lleras si y Toledo tal, y para ir a trabajar llevaba un compañero o algo a trabajar, y siempre de la que viven, pues bueno, como ya era de fuera, mi colega me dice, mira, pues estoy tal, estoy el monte, no sé qué, y siempre que llegaban y enseñaba el monte ese, mi colega soltaba un bufío, y un día que preguntó, dice, ¿por qué pasa? Dice, no, porque eso viene a ser como el montón de arena que hay en la obra detrás de mi casa. Sí. Típica baballada asturiana, que en fin, oye. Sí, yo pasóme también que un día salí a dar un paseo ahí por, es decir, por monte, ¿no? Por Ebro, salí al lado del Ebro a dar una vuelta y tal. Y después decía, cago, tío, esto va, y un poco, no hay mucho que ver. Y ya, no, hombre, pero hay unos sotos ahí, unos bosques, ¿sabes? Tiene unos sotos al lado del Ebro de bosque y tal, pero vamos, sí. Son eso. Árboles al lado del río, que vemos que tampoco tal. Yo es que echaban falta un poco, va, entre primero curvas, porque ya todo recto. Y segundo, un poco de cuesta, que sí, me parece que si no tengo una cumbre, un pico que tenga que mirar para arriba, que no me presta andar, que sí, yo, pero el otro llano, yo salía al lado. Y entonces, bueno, yo decía, bueno, y luego, como diciendo, yo lo que hay, amigo, pero bueno. Ya, anda, ¿qué vas a hacer? Después enseñamos la foto el otro día que tuvimos de monte, y claro, yo, mira, aquí el mar, aquí estoy en la montaña. Ay, mira, guapo, hombre, bueno. El flipado, ¿no? Ya, otra vez acuérdame de claro, sueltas eso y acuérdame de más baballaes, ¿no? Con las curvas. Estamos en Huesca, saqué fotos una curva. Me siento mirando uno raro. ¡Oh, la curva más grande en muchos kilómetros a la redonda! Y tal. Oye, estas cosas que... Nada, somos lo peor, hay que reconocerlo. Bueno, somos, no sé, sí... Somos lo peor. Somos asturianos. Sí, no sé. Denominación de origen, como la Asturiana de los Valles. No sé qué se te diga, Fido, yo no, pero bueno. Por un cantar a Dios, llevas aquí hablando, cago en dieta. Oye, no sé, ¿cuánto tiempo llevamos? Mira, bueno, son... Mira a ver cuánto más grabado. Oye, que no, empieza un poco tarde. Empezaste más tarde. Sí, solo vamos, empezar a ver. Va. Una hora y media. O... Joder, bien poco, tío. Un guapo, pues cantar de los Ramones. Sí, ¿eh? Joder, tengo más de los Ramones. Claro. En vez de Shatter Scroyer, mira. A ver. ¿Tienes por ahí? I believe in miracles. Hombre, soy muy guapa. Bueno, viste de guapa, ¿eh? Esa ya la que yo tenía. Es que, a ver, yo los Ramones tengo una debilidad, hombre. Y además tengo una debilidad, mira tú. Ahora que se lleva tanto, ¿no te diste cuenta que ahora venden en las tiendas estas de moda juvenil que hay, de esta moda juvenil que dura dos semanas, que por cada dos semanas cambian la temporada? Sí. ¿No te diste cuenta que venden camisetas de los Ramones? No lo sabía, entéreme por internet ayer o antes de ayer. Y de repente ves un montón de guajes por ahí, claro, y ahora que no estoy entre guajes todo el día, me digo, hostia, mira, camisetas de los Ramones y tal. Ay, ¿cuál te gusta y tal? ¿De quién? ¿De los Ramones? ¿Quiénes son esos? ¿Cómo que son esos? ¿Es una camiseta? Ah, no sé y tal. Cómpranlo por moda, porque como... Sí, sí. Tal. Y a mí jode, porque a mí los Ramones y unos grupos de, pues si tengo que decir top 10 de grupos y tal, pues yo diría, pues Elvis Presley, que no era un grupo, pero pues, no vale. Y ahí empiezas a hablar, pues claro, los Strike Casos, los Legales y tal. Y los Ramones están. Los Ramones. Cualquier top 10 o un top 5 en algunos casos, están los Ramones. Entonces yo tengo una cierta debilidad por los Ramones. Entonces cualquier canción de las que tienes ahí son para pa echarse un baile. Son bueno. Cualquiera de ellas. Ahora, si vamos a seguir en la línea de la que pusiste antes, que era la última época de los Ramones, y una época ya más punk rockera, pero ya un poco más melódica y tal, muy guapa, porque ahí se descubre otra de las esencias de los Ramones, yo pondría I Believe in Miracles. Vale, pues porque tiene ese mismo tono de voz que tiene en la de Poison Earth y tal. Ponse ese, Vanessa, yo creo que va en esa línea, de temas, Yo voy a decirte, los mis dos favoritos, sí, pero igual también ya por la letra, sí, son Poison Heart, que ya la puse, pues bueno, y pesa matari. Pesa matari. Me encanta. Efectivamente. Un guanatulismo life again. Temón, temón. Además, que está de fecha. No sé si lo sabes, porque sí que lo sabes. Esa canción está fecha para un libro de Stephen King. Efectivamente. Pero animales de Stephen King, porque Stephen King es un gran admirador de Pet Sematary. Y aquí, bueno, pues. Amigo de ellos. Amigo de ellos. Yo soy un gran admirador de Stephen King. De hecho, si buscáis por ahí, aprovecho ya que. Si buscáis por ahí, tengo ahí un especial fechu de un maratón que fue 2 años, pues dediqué un especial a Stephen King, y entre otros temas, pues uno, el Pet Sematary. Cualquiera, yo creo la que... La putada que si nunca quedó grabado, cago en la puñeta. ¿Nunca he grabado el de Stephen King? Porque fue el maratón de ahí 2 años, no fue el último, todo que tal, fuimos de gallos por la vida. ¿No quedó entonces ese de... ¡Ay, Dios! Pues bueno, espera, hay programas que sí quedan y programas que no sé si sí, porque yo creo que había cortado, intentado grabar y tal. No lo sé, había que buscarlo, pero vamos, fue un programa... Si no, yo creo que tengo una parte por lo menos grabada, porque me suena haberlo escuchado algún día por ahí y tal. Pues el archivo. Y la Torre Oscura y tal, sí, pero entonces... Nada, cualquiera, ya te digo, Billy Fimira, que es el Pet Sematary, son dos temas... No, se pone la que tú pediste. Vamos a andar ahora cambiando de opinión. Buena época para creer en milagros. Si queremos en milagros, queremos en milagros. ¿Qué hago la mano? ¿Qué? Hala, venga. Vamos allá. Hala, sentíla, que vos preste o que no vos preste. Thank you. Pienso bastante que está. A ver, a ver que no me acople. Esto como yo. No, este no es el micro. A ver, ahora. Ahora está bien. ¿Sí? A ver, a ver. A ver, hola, buenas. ¿Qué tal? Hola, sí, sí, sí, ahora, ahora. Vamos, vale, vamos, ahora estamos bien. Y que como se nota que tengo un profesional en el estudio, ¿eh? Hostia, aquí preocupándose porque... Que suene bien esto, bueno, estamos aquí, bueno. Habrá que aprovechar, ¿no? Claro, joder, hostia, tenía yo un mono de radio ya, buf. No te sale de Dios, ¿eh? No te sale de Dios. Sí, sí, sí, sí. Otra persona con quien ya era, joder. Y que no paro de recordar. Yo lo bueno que tiene este programa, yo creo que me estimula los neurones y acuérdame de cosas. No sé con quién falaba el otro día, bueno, ya ves. No sé con quién. O sea, acuérdame de lo que me acuerdo, de lo que no me acuerdo, no me acuerdo. No sé con quién falaba yo del tema de la inmigración, precisamente. Uh-huh. De sentir a trabajar fuera y tal. Y bueno, yo pues decía lo de siempre. Digo, joder, no sé, a mí que tírame mucho estar aquí. No te creas que me molaría tener que ir fuera. Si hay que ir, pues habrá que ir algún día, no lo sé y tal. Decía, claro, hay cosas aquí. Dice, gústate mucho. A ti gustaste mucho la montaña, llevaste muy bien con tu familia. Digo, sí, la verdad que sí. Digo, y hay una cosa más. Digo, que te puede parecer una locura, pero yo creo que me costaría un huevo pasar sin la radio. Sí, sí, sí, yo, a ver, yo ahora que estoy exiliado, joder, claro, o sea, echas en falta, pues eso, primero los amigos y la familia, está claro. Después, una cosa que yo cada vez que me llegaba un correo electrónico y tal, yo lo del monte, porque además ahora que estamos ya cogiendo un hábito de monte y tal y cual, claro. Pues una cosa que tal, porque ahí, bueno, en la zona en la que estoy, monte mucho y que no llegue ahí, y segundo, que tampoco tienes con quién ir. Y bueno, yo lo mismo, ir con collacios al monte y calellar y parlar. Ahí está, que ya la... Que ir solo, hostia. Que ir solo, el de que va solo, sí, presta, pero bueno, presta, pero tal. Pero después lo de la radio, hombre, claro, lo de la radio. Imagínate, a mí que me pilló fuera con todo el lío que se montó aquí de la guanta bruca, con toda esa historia. Verdad. Yo estaba rabiando porque yo, estoy ahí, pues oye, una chispa que te saca ahí el nervio y tal. Lo que pasa que, bueno, llega un momento en que también en Asturias, por lo menos en mi caso, estar aquí supone un esfuerzo tan grande de horas en trabajo, de trabajos mal pagados. Bueno, claro, eso... Oye. De no tener vida casi, porque para sacar esos tiempos, para hacer una radio, para hacer... Esas cosas que faes, pues cuéstate tanto trabajo para compaginar eso, más bueno, yo tengo un guaje y todo el lío, y es complicado, porque te exigen tanto para estar aquí. De hecho, mira, hoy tuve por la mañana con un buen amigo del instituto, del colegio, ya nos conocemos, y él está en Barcelona, y hablábamos eso precisamente. Decía, joder, yo es que tuve que marchar a Barcelona para poder empezar a vivir un poco bien. Porque el trabajo que estaba aquí, pues lo mismo, lo que ya tenemos aquí, ¿no? Horarios, tal, jefes tomando todos los cojones, sábados, que si bien no sé qué, que si te llaman, que si vacaciones, si te llamen para trabajar o que si corroles. Y la verdad que renuncies a unas cosas. Yo, por ejemplo, ahora gané en cosas que, joder, ojalá tuviera esto que tengo aquí en Navarra, lo tuviera en Asturias. No, claro. Sería ya la idea. Pero, no caso, pero mira tú que si ye, jodido esta tierra nuestra, que hay Asturias, que para tener unas cosas tienes que renunciar a otras y viceversa. Y la verdad que yo ahora mismo, pues estás contento por el horario, estás contento por el tipo de trabajo que haces y tal, pero claro, echas en falta. Y bueno, yo soy un afortunado que puedo venir ahora aquí 15 días, que sé que después por la noche estoy aquí, que después tengo Semana Santa otros que no sé cuánto, bueno, que tienes más tiempo para poder estar aquí, ¿no? Que imagínate el que está en Barcelona y tiene un mes al año de vacaciones. Ya te digo. Y no puedo venir aquí tampoco todo el tiempo y tal, y tienes un puente y no te cuadra, no sé, y una auténtica mierda. Pero bueno, Asturias. Oye, estoy pensando. Llevas en el corazón, ¿qué vas a hacer? Estoy pensando yo ahora con eso que dices. ¿A qué va a ser por ese motivo? Porque yo estoy casi siempre parado. Por esas cosas que dijiste de que te piden muchas horas, de que te lleven para ir a trabajar, de qué tal, yo nunca traje con esas cosas. Igual es por eso que claro. Yo no duro en ningún sitio y que claro, no hay trabajo ni para Dios. Y aquí es más, está, y una cosa que está como, lo hablamos, de hecho, de la mañana. Está como asumido. Decía yo, ojo, yo acabo a las 4:30, que ya lo he de acabar, y dice, ahí no queda nadie. No como aquí, que aquí todo el mundo calentando banquillo hasta las 8, hasta que marcha el jefe y tal. Pues a lo mejor para no hacer nada. ¿sabes? Porque no haces nada, ya de cuando llegas a X horas de trabajo no haces nada, la gente que no se engaña, hombre, hay gente sí que son súper trabajadores y que tiene una cabeza de trabajo, no sé qué, pero eso suele montar su propia empresa, suele Dios bien con su rollo, sin aguantar un jefe, traían para ellos, pero realmente, y después, bueno, fuera ves eso, ves que hay unos horarios que se cumplen, que se trabaja, que te cobran, que si haces horas pagan, más o menos, hay sitios en todos los lados chungos, pero como aquí, esa cultura que hay aquí en Asturias de explotar a la gente simplemente porque sí, porque estoy haciendo un favor porque trabajas para mí. Sí, no, eso, yo, no existe, muchas veces vi... Yo vi que muchas veces los jefes tenían como esa, no te lo decían abiertamente, pero que pensaban eso de que, oye, para arriba que estás trabajando, joder, pues que menos que falta lo que yo te digo, tío, cuidadín, a ver, y eso sí que lo llegué a decir alguna vez, digo, oye, que para mí, yo sé que es raro, pero es que para mí el trabajo no es lo primero. Y posiblemente ni claro, siquiera lo segundo. Claro, no, pero claro, hay mucha gente que sí, claro. Claro, para la mayoría de la gente sí. Que está muy complicado, claro, si no trabajas, si el que no trabaja no come. Ahí está. Sea San Pablo, ¿no? Sí. Trabajo será libre y que está bien la constitución soviética esa de los comunistas que hablábamos antes. El que no entra no come, ya sí. Y el trabajo más padre libre estaba en la puerta del campo de concentración de Mauthausen. Mauthausen, uno de los dos, sí. Bueno, fue en un campo de concentración. Y piden no sé qué. Macht Frei. Vamos, sí, pero viene a decir lo mismo. Trabajo. O tragas o fuera. Ya es muy irónico tener la muerte de un campo de concentración. Mira, ahí sí eran un poco joputillas, yo creo, ¿eh? Hombre. En muchas otras cosas también, pero eso ya es una señal de... Cabroncete, muy cabroncete, pero bueno. Arbeit macht frei. Arbeit macht frei. Bueno, pronunciar como se pronuncia, que yo puedo pronunciar. Lengua germánica. Yo lengua es románica, es pronunciar muy mal. Y románica es, quitando el castellano, que no más tiene 5 vocales. El asturiano que tiene 3-5. El gallego que. No, el gallego ya jodido porque tiene 7. Y entonces. Me dijeron a mí. ¿De Galicia? Tal, pues parece de Galicia por la No, pero bueno, cuando sales de aquí... Sí, los chavalinos, y no, de Asturias, al lado, primos y hermanos. Pero no, al lado, primos yo, ellos y hermanos nosotros, sí, ¿no? Sí. Que yo sí, lo que sí, se suele decir. Pues sí, así está la cosa. Asturias es... No sé yo. Ay, mira, pues va a ser por eso. Joder, yo preocupado, pero ¿por qué no me sale el trabajo a mí y a todo el mundo...? No sé cuándo sale algún trabajo, claro, normal. Para tirar hay que tragar, no queda otra. Claro, date cuenta, mira, lo que estábamos hablando antes. Las pocas veces que fui formador, además, coño, estoy haciendo una cantidad de conexiones, tío, que no veas. Fui formador aquí, y en los dos sitios que fui formador aquí, quedé que vamos. Quedaron de mí hasta los huevos, y yo de ellos, también, hay que decirlo. Y fui otra vez formador fuera. Y quedé de puta madre. Y, ¿sabes? También, claro, tenemos esa cultura que además después tú, aunque no la quieras tal, de una forma lo asimilas, ¿no? El esfuerzo, el trabajo, el rendir, el hacerlo bien y tal, porque claro, porque si no te va el puesto en ello. Tenemos, claro, tú como trabajador asimilas una serie de cosas que te... Entonces, claro, eso cuando sales fuera, pues claro, se valora mucho. Se valora, porque son gente, qué trabajadores son, qué tal, pues sí, sobre todo... Si nos tratan bien, si dicen, oye, tú trabajas aquí 6 horas, 7 y son 7 horas, y si haces más, pues la gente. Claro, oye, mi cuñado, que hace aquí un gran programa en esta radio, el Rock and Roll Radio, de los Ramones también. Joder, la tengo aquí, tío, tenemos que poner algo. Mi cuñado está. Y obrero llano, de los que aquí están comiéndose los mocos como un cabrón. Y tan cantado allí, ¿por qué? Porque a sus horas, un tío responsable. Los lunes va a trabajar, que allí los lunes es costumbre no ir a trabajar, porque claro, el fin de semana ahí la cosa tal, y el lunes no van a trabajar, no van ahí, no ponen semana, no avisan y tal. El convenio de la construcción sale eso, ¿eh? Y tienen luz, idolatrado. Y el mi cuñado, y es un tipo que el trabajo como tú, lo justo, las horas, trabajar, marchar para casa, que mi vida y otra, ¿sabes? Tiene como también para comer y punto. No hay ninguna apología del trabajo, y también así de estos anarquistas de izquierdas o de derecha, ¿no? ¿Y qué pasa? Claro, como tenemos esa cultura adentro y tal, pues está bien valorado. Incluso hasta dijeron, no, tú si quieres ponemos te encargado. Dijo, no, como tú, no, yo aquí estoy bien. Claro, como estoy. Y eso, al final, pues incorporas eso en tu mentalidad de trabajo, en tu forma de ser por obligación casi. Y entonces, claro, estamos otra razón más por lo que los tenemos, estamos bien valorados fuera. Son gente trabajadora y tal. ¿Será cual, eso? Que bueno, que sí, que seremoslo, pero. Oye, que estar también, no por otra cosa. ¿Qué de esclarecimiento está dándome esta conversación? Mira, bueno, oye. Y es que estoy dándome cuenta yo, a ver, las veces que trabajé formación, la verdad que, joder, implíqueme mucho porque me gusta. Uh-huh. Me gusta y intento hacerlo bien, pongo mucho esfuerzo porque, joder. Además, el tipo de formación que tú das y para personas que lo suelen demandar, que son necesitados de tipo de formación, ¿no? Porque una formación la verdad que, bueno, menos esto que te comentaba antes, tal, pero que bueno, que yo no sé tu esfuerzo porque quería tal. Son para gente que lo va a aprovechar, que se funde también mucho, que tenga ganas y que motiva, tal. Motiva como formador. Oye, pero ¿quieres creer que aquí, en los dos sitios que tuve, las empresas no tuvieron una palabra positiva para mí? Era o no decir nada si iba todo bien, o si de algo iba mal o no les gustaba, entonces bronca. Sí. Y sin embargo, cuando estuve en Collanza, oye, no había vez que falara con los de la empresa y tal, que decían, hostia, de puta madre, lo estás haciendo muy bien, vaya guay. Están contentos los chavales, los agentes, tal. Sí. Increíble, claro, yo, verdad, yo que nunca pensara eso. Somos muy malos para nosotros, y así, de triste, y así. Yo estoy llegando a esa conclusión, somos gente mala para nosotros. Mira, yo fui a una charla una vez de un gran empresario asturiano, os digo gran porque es grande, porque tiene una empresa grande, no porque él sea una gran persona, ni mucho menos. Y contaba eso, que él cuando empezó con su negocio y tal, que lo pasó muy mal, porque que tuvo que salir fuera y tal, hacer cosas fuera y tal, porque aquí no lo creían, decían, no, estos vienen a engañarme, venía con esa idea de negocio y tal, y querían, bueno, eso, que no, que aquí es muy, lo famoso eso de nadie es profeta en su tierra, que para poder tirar para adelante con la empresa. Y hoy en día hay una de las grandes empresas asturianas que hay, una empresa muy fuerte y tal, y un gran cabrón, y la empresa tal. Pero bueno, y una anécdota, y eso, y el tío, eso, que está bien relacionado, que está con un negocio tal, imagínate, pues para eso, para entre los que tenemos menos y tal, ¿no? Para los de abajo. Somos malos entre nosotros, envidiosos. Yo creo que somos más que nada envidiosos. Yo no sé si bien ya de antes, de la miseria que hubo en Asturias, o de lo mal que se pasó y tal, que la gente es muy envidiosa. Pues no sé. Presumen. Yo en el pueblo tengo que decir, seguro que tú tienes algún problema de esos. ¿No tienes problemas con los vecinos del Lindes porque te andan robando trozos de tierra? Mira, no. De mover la sieve. Mira, no, porque voy a decirte una cosa. Yo tengo una vecina que mueve la sieve para nada, porque mueve la sieve y queda sieve. Quitas la sieve y vuelvo a moverla para ganar nada, porque no puedo hacer nada. Pues bueno, pues yo tengo ese problema en el pueblo con una paisa. Bueno, pues, y cuidadín que no me acabéis a tiros. No será por mi parte. Yo voy, cuando eso veo lo tal, vuelvo a rozarlo para atrás y ya está. Y no digo nada, y ella, pues mira, que ruque. Pues te iba a decir otra cosa. Joder, qué cantidad de eso pasa aquí, esclarecimiento estoy teniendo, ¿no? Calla. Joder. Bueno, en Porturraco. Llega a mi familia. Sí. Y es del occidente, ya sabes. Yo creo que allí no pasan estas cosas. ¿Y qué estabas pensando ahora? Digo, sí, seguro que a mí me tienen contado algo, ¿no? Oye, ¿qué tendrán? ¿Razón los nacionalistas gallegos? No jodas. Que somos gallegos. Esos gallegos, que sí, yo. Nosotros decimos. Bueno, ya sabes, tú y yo que somos así un poco anarquistoides, sabes que las fronteras son. Sí. Más cuando son fronteras naturales, un río. ¿Cómo poner diferencia de un sitio? Porque hay un río en medio. De una orilla a la otra del río. No, eso ya es algo inventado. Eso ya es como. No sé. Sí. Para mí, ¿eh? Para mí, no sé. Sí. Nada, va a ser eso, que somos un poco gallegos. Sí, y ellos un poco asturianos. Está claro. Que sí. Hasta luego, y otro Asturias. Del Cuango Peñes al Duero y de Finisterra al Nervión. Las fronteras históricas de la nación. Vamos a tener que reivindicarles. Ahora que tenemos que enfrentar a un grupo como Mayur y reivindicarlo. Vale, unos terroristas de estos, como estos, de estos galegos. ¿El ejército del pueblo galego? No, no te enteraste de estos. Que hay unos chalos de resistencia galega. Resistencia galega. Sí, hombre, sí. Los gallegos siempre fueron cañeros, para eso, Gente. Sí, pero siempre tuvieron ahí su cabello. El grupo surgió de Galicia, son gente muy guerrillera. ¿Qué ejemplos me pones? A ver. Digo, los que hay. Sí. Gente muy guerrillero y por Dios, muy ridículo. Yo soy guerrillero, ¿no? Lo folclórico nunca está lo valiente, ¿eh? Sí, o sea, aquel del ejército pueblo galego, que cuando pusieron una bomba en el chele de Fraga, que los pillaron porque estaban contando un popo, ¡oh, visteis la bomba que pusimos en Fraga! Oye, que explotó la bomba, porque cuando dio a ponerla, antes de ponerla, fue a tomar alguna discoteca y puso la arriba al bafle. Sí, por favor. Sí. A ver. Eso lo pasa en Galicia. Eso en Galicia. Otro sitio al que todas las veces que fui, dime cuenta de que lo capullos que llenemos los asturianos. Que sí. Porque joder, Galicia hay otro sitio en el que la gente, madre de Dios. Maravilloso. Y nos tratan muy bien los asturianos. Pues sí, tío. Muy bien. No sé si los asturianos o todo el mundo. Bueno, mira que incluso en el Camín de Santiago, que digo te yo que, a ver. yo estoy allí y tuve hasta los huevos de peregrino. Ya. O sea, vamos a ver, porque ya éramos una puta peste. Tratábamos de puta madre, cualquier sitio que entrabes a pedir lo que fuera. Joder. Viven de eso, muchos sitios de esos, ¿no? Me también, claro. Supongo, pero bueno, no sé. No, pero bueno, a ti me ha pasado en zonas de Galicia que no había camín y hostias y joder. Hostia, man, acabo de ganar 1 millón de libras. ¿Que te ganaste 1 millón de libras? Eso me dice aquí un correo electrónico que me acaba de llegar ahora mismo. Usted ganó 1 millón de libras. Qué suerte, tío. Joder, no me lleguen. Cago en la mar. Pues vamos a ver qué hay que hacer. Ah, mira, hay que dar los datos del banco. Ay, ahora qué putada. Los doy para que nos ingresen. Qué putada. Oye, a mí, oye, tú que esas chanes de estas cosas, del internet y de tal, la publicidad que te sale en Facebook, sí. Ye, en función de tus gustos, ¿no? Sí, en teoría sí. Bueno, y tú sí, de tus redes y tal, pero sí, de lo que pones que te gusta y lo que ya, no. Ya. Te has segmentado, pero bueno. Y que sabes lo que me pasó, que el otro día salí me publicidad un puti. Oye, tú sabrás dónde andes, ¿oíste? Oye, que yo de verdad que no soy aficionado. Yo creo que para que te aficiones. Igual yo para eso. Claro, salen de muchas cosas. Debe ser que no sé de qué poco sea. Segmenta, por ejemplo, ponen varones entre 25 y 35 años. Uh-huh. También pueden buscar más generalista también, claro. O sea, varón, asturiano, entre tantos años y tantos años, de la zona de Oviedo. Sí, pues cumples eso, pues para. Sería eso. Eso la verdad que me calma un poquillín, porque digo, oye, madre de Dios. Sí, no van. Hay publicidad más segmentada y tal, van más cara y esas cosas. Pero sí, joder. Sí. Claro, es un mundo, es otro mundo. Te conté yo a los chavales, tengo un cuarto de chavales de 16 años de informática en el instituto. Ay, Dios, miraban para mí con una cara de este chaval ya normal y tal. Y bueno, vamos a ver lo que está aquí en el temario y tal, vamos a dejarlos de filosofar. Salen 10. Claro, después enteréme y claro, dime cuenta, suspenden todos 6, 7, 8 asignaturas, entonces una banda de cojones. Bueno, o sea que el interés que podían tener en ese tema, ¿no? Los chavales de letras, van por la acción de letras. Y pedí yo que me saltaran una cita con el formato que tiene una cita de texto. Uh-huh. Y no tenía ni idea de lo que era una cita. Yo, bueno, ¿sabéis lo que es una cita? Eso es de letras, no me jodáis. Claro, no, pues. Me van despidiendo tunes cosas. Eso de poner Mariano, cursivas, entre comillas, no. Oye, voy a decirte que fuera coñes. Yo aprendí a hacer eso cuando escribí la tesis. No, pues, no tienes que citas a alguien, pues cursiva. Bueno, hombre, sí, ¿no? Vale, eso sí, pero. Nada, macho, nada. Tú que decías lo que era una cita y cómo tenía que poner. Ah, pero una cita sin más de. Sí, una cita, un citado dentro de un texto. Una, una cita bueno, de una, no, una claro, tercera eso, persona. Eso además, ya lo sabía hacer antes. ¿O? Citado, dicho por, no confía nada, no se quita nada. No, claro, no, yo estoy falándote de citas más complicadas. Otro día tenemos que hablar del futuro que tiene la juventud española. Ah, yo tengo mucha fe en la juventud, de verdad. Sí, fe sí, pero falta tener mucha fe para creer en ello. La verdad que yo estoy viendo cosas, pero que están muy perdidos los chavales. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí, un día hablamos de eso, un día hablamos de eso. Bueno, anda. Porque no más que nada porque son ya casi las 12, ¿no? Sí, claro, casi. Vamos a poner un cantar. No será plan de ponerse densos a partir de ahora. No, ni plan. Vamos a poner un cantar, para relajar. Venga. Luego ya miramos a ver si volvemos o volvemos nada más para despedirnos. Ya veremos. Vale, vamos a poner el dedicado a Marco, coño. Joder. Rock and Roll Radio. Claro, joder, ya puesto. Señor Marco Mutante, oye, ¿sabes que está escribiendo un libro? No jodas, sí. Sí, hombre, sí, ya tuve un fío. Ya tuve una fía, que era mi sobrina. Sí. No sé si plantaría algún árbol, ¿no? Algún pino seguro. Algún árbol, árboles no, pero plantas sí que planto algunas. Bueno, sí, oye, también valdrá. Y está escribiendo un libro sobre el psicobilly, tú. Encargarme un libro sobre la historia del psicobilly y tal. Si yo me ayer el manuscrito, tiene un libraco así de gordo, tío. Sí, sí, ya cuando salga ya lo publicitaremos aquí en la radio, porque hay un compañero aquí de la radio que está ahí, pues, oye, por cierto, historia del psicobilly y ahí sigue metido en la historia. Falóse de él y de ti también, sí. Poco, una asamblea. Para hacer los programas desde afuera. Porque está. Seguro que prestaba, porque él tuvo ahí una radio local y eso, pero nada, no era lo mismo y tal, y dejólo y tal, y seguramente prestaba para hacer. Pues está por lo visto investigándose mucho la tecnología que no era una cosa complicada. Sí. Bueno, pues sería una buena cosa, pues fue uno de los grandes programas que tuvo Radio Cuca, fue el Rock and Roll Radio del señor Marco Mutante. Exactamente, porque pensaba esto ya más filosóficamente, no ofertarlo. En plan de que la gente haga su programa desde casa. No, la gente que venga aquí a hacer su programa. Pero coño, la gente que sí, es casa, sois es de la casa y que estáis por desperdigados. Uh-huh. Pues, hombre, sería una cosa guapa, ¿eh? Una cosa muy pues guapa. Sí, la verdad. Ya tengo la wifi pirateada del vecino. Claro, está plateado ya. Y oye, ayúdalo a él, ayúdame a mí, ayúdalo a él. Cuando tenemos conexión, reinicio el router y tal. Y pato, sí. Entonces podemos hacerlo donde quieras. Sí, el trueque, el trueque. El trueque de toda la vida. Oye, no lo sabe, pero está beneficiándose de mis conocimientos técnicos. Y el futuro, pues sí, llamarse sí, también. Sí. Pues esta que vamos a escuchar ahora mismo, el Rock and Radio de los Ramones, fue durante mucho tiempo sintonía y nombre del programa. Primero empezó siendo la Mutant Radio. Y después evolucionó al Rock and Roll Radio y tal, eso sonó muchos años aquí en la Cuca, ya hace muchos años que está afuera, pero durante muchos años llegó incluso hasta el bar, ¿acuerdas? Cuando teníamos sí, oye, verdad, es verdad, que nos lo teníamos arriba en lo que había, llegó el bar una temporada y con la mi hermana. Cierto, cierto. Los psicobiles de Oviedo. Los psicobiles de Oviedo. Hoy en día exiliados también en la zona de Cataluña. Hoy ya nunca da ningún. Creo que nunca da ningún psicobili. ¿Cómo que no? ¿Dónde hay un psicobili? Sí, hay muchos psicobilis. Muchos son postureros, pero o sea, son oye, gente que se hizo por la moda, pero siempre psicobilis. Oh. Pues precisamente yo lo que yo veo. ¿No viste hace 15 días que tocó aquel reverendo, Horton Heat? Sí. ¿Te enteraste? Sí, sí, enteréme. Sí, hombre, sí, ahora hay cuna de rockabilis esto. Sí, hombre, nunca lo fue. Una cosa y es rockabilis. Bueno, sí, psicos. No, psicos. Hombre, psicos así muy maqueados tampoco. Claro, pero, yo digo psicos de verdad. Sí, hay gusto, gente que gusta psicos. Marco se veía que yo era psico. Sí. Joder, sí. Hostia. Señor mutante. Y ese otro que yo te comenté a veces y que no somos a identificar. Sí, alguno hay, alguno hay. Yo tenía 15 años y en las manifestaciones llegué a hablar con un rapaz que llevaba tupé y el resto del pelo rapado y chupacuero, pintes de rocata. Con, sí. Pin soviéticos, que se va a hacer, ¿no? Oye, sí. Algún fallo tiene que tener, pero. Y no tengo ni puta idea de quién era. Sí, muy trabado, muy fuerte. Fua, no me acuerdo muy bien, pero había uno como nos parábamos ahí por la churra y tal, hace años. Había un cholo así que era eso también. Yo creo que puede ser el mismo y tal. Pues igual. Así con esas pitas. Un supe de moverse en otros ambientes y tal. Sí, psicobilis quedan. Yo, oye, ahí seguimos sin la cresta, pero con el espíritu. Sí, sin traces, pero. Ahí estamos. Oye. En fin. Ala, venga, sentí este Rock and Roll Radio. ¿Quién quedará por ahí? Queda poco ya. Bueno, los días, si sigues. Sí, me parece que sigues. Mira, este es otro estilo. Además, mira, esta no tiene que ver con. Está ahí muy guapo. Una canción muy melódica. Está. Una canción muy chula. Es muy guapo. Venga, sentíla. The All American Half Pound. Pure beef patty. Lettuce, tomato. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Bueno, pues terminó el cantar y nosotros me parece que vamos a terminar también. Bueno, porque joder, ya son honores, ¿no? Está prestándonos. Está prestándonos mucho. Mucho. La verdad es que está mudando, pero mucho, mucho, mucho. Pero, oye, todo lo bueno se tiene que acabar, o por lo menos. Estamos los jueves que viene otra vez por aquí. Bueno, joder, pues nos metemos otros dos orines aquí de programa tranquilamente. Sí, sí, sí. Y eso, si no vengo yo algún día de noche por aquí, alguna hora que haya por el libro. Aproveches. Y hago alguna de las mías. Que no sé yo qué decirte, ¿eh? O me cuadre bien un día, igual me arrimo. Pues nada, tío, ya sabes. Uh-huh. Esto está. Yo creo que he abierto 24 horas al día, me parece. Uh-huh. O sea que sí, sí. No hay problema ningún. Red libre. Dejamos que hable Francino, dejamos que hable Los Santos y después hablamos nosotros. Exactamente. Venga, lo dicho, saludinos para si queda aquí en París, saludinos para él. Saludinos a la gente que tuvo en el chat, saludos para Neca, saludos para Lucía. Saludos para la gente que tuvo también sintiéndolo por el 107.3, la frecuencia modulada, que todos los semanas hay. Aquí en Pereí, lo que pasa es que como no sabemos quién es, no podemos saber por nombre. De hecho, hay otra persona que dice esto que está conectada, ya sabéis que vemos los que están conectados, que tú no sabemos tampoco quién es. Pero bueno, si es verdad que de aquí no hay, que yo pienso que es o bien la policía o bien la Dirección Regional de Telecomunicaciones. Pero bueno, no obstante, merecen un saludo igualmente. Saludos. Para aguantar este programa. No sé a quién más puedo saludar. Bueno, puedo saludar, no sé, a gente en general que promueva la paz en el mundo, también podemos saludarlos, pero bueno, no tienen sitio porque no sabemos el nombre específico de ningún para poder dar un saludo así, genérico. Bueno, pues nada, que el jueves que viene posiblemente estemos aquí otra vez, uh-huh. Así na que, oye, pues pasé la semana lo mejor que podáis. Bueno, pasadla mal si queréis, yo tampoco me voy a meter yo en cómo tenéis que pasar la semana. Pero bueno, oye, pues que si estáis aquí otra vez la semana que viene, pues bien. Mientras tanto, si queda aquí por ahí, que sienta un poco lleno a los Ramones, mientras exportamos y toda la historia está, ¿vale? Yo quiero dar las gracias a Anedónico por dejarme compartir este ratina aquí. Hostia, con lo que me presta a mí tener compañía, me cago a la mar. Uf, muy bien. Veas, venga, hasta la semana que viene. Chao. Goblins and wallows come at the grand light making a sound.